Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Nico, ¿cómo estás? Bien, María Juliana. ¿Qué has hecho? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Qué ha pasado? Nada, todo en orden. ¿Todo tranquilo? Todo esperando como que llueva, ¿no? ¿No tiene como cara de llover? Ahorita está... Pues estoy siendo ave de mal agüero. Pues de pronto sí. Pero me daba la impresión. Una nube gigante está aquí muy cerquita esperando... Que tu deseo se haga realidad. No, es que se oscureció muy temprano. Entonces ahí... ¡Vamos! Digo, ¡ay! Perdón, pero es que hizo gol el Atlético. ¡Vamos! Va ganando Liverpool 2-1 al Atlético. Y con este gol, el Atlético Madrid clasifica a cuartos de muy final bien. De la Champions. Muy bien. Hermoso. A ver, yo veo ese estadio. Se equivocó Adrián. Acaba de hacer el gol Liverpool a través de Roberto Firmino. Iban 2-0, había terminado los 90 minutos 1-0. El 2-0 fue de Firmino el minuto 94 y un error del portero Adrián, que está reemplazando a Alisson, saliendo, rechazó una pelota, la recuperó Joao Félix y el pase le quedó perfecto. Muestre. Sí, no está en fuera de lugar, está perfectamente habilitado. Bueno, gol del Atlético Madrid 2-1. Y bueno. Ahí estaba viendo que cuando entraron los equipos, Mané le dio la mano a los aficionados y Klopp casi enloquece. Sí, se puso bravísimo. Muy molesto por eso. Ay, bueno, increíble. El gol del Atlético, entonces con este tanto clasifica el Atlético. Hola, Laura Hoyos. Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, ¿tú? Pero ¿por qué me pierdo un minuto? Hicieron dos goles en un minuto. Iba subiendo. ¿Hizo gol Firmino? No, ese sí lo vi. ¿Lo alcanzó a ver? Ay, no, pero es que este señor sí es que es mucha arepa. Y Llorente, que había entrado. ¿Quién se me une? Hizo el, no, no, no, es el detestable. ¿Cómo están, muchachos? Bien, ¿cómo le ha ido? No, pensé que se iba a quedar allá narrando en la otra estación con esas joyas. No, mire, yo soy un ¿se vino a narrar responsable, acá? Claro, tipo responsable. Bueno, pero Nico, metámosle a esto sonido, a ver, se puede, ¿no? A Liverpool, Atlético Madrid. Lo estamos viendo por DirecTV, hombre. Sí, hombre, uy, buen gol más? De Llorente. ¿Está bueno el sonido o no? Por favor, no quiero tener problemas con el micrófono de pie y que termine siendo catapulté, al contrario. Bueno, tranquilo. Demacrado por mi audiencia por tratar de hacer las cosas mejor. ¿Sabe con quién me encontré? ¿Con la audiencia? También, pero con Edgar Hoffman, aquí. ¿Y qué dijo Edgar? Le envió muchos saludos a Edgar Hoffman. Edgar es antiguo, querido. Claro. Amigo de Yo saludos padre. Le mandó Orlando. ¿Y Orlando también. Qué? ¿No fue a saludar? A Orlando le mandó muchos saludos. ¿Y Evo Arrey no pasó a saludar? No, no, Evita. Uy, Dios mío, a ver. No, no pasó. Óigame, pero esto es delicado porque no queda mucho tiempo, Nicky. Queda... Extra tiempo. 20 minutos. Extra tiempo, sí. No, ese estadio debe estar desmayado, pero es injusto. Un equipo que no hizo nada. Ese cuento de Casale, que el que defiende se lo merece. Voy por el Atlético, le digo. Uy, no. De verdad, son siempre buscando a esos argentinos miserables... Como Simeone, no, hay que respetar la casta. No, tranquilo. Ahora sería bueno una eliminada del Liverpool, sí. Sería hermoso. No, es que Salah y el otro dándole palo a Salah, que está hecho un torpe. Y el otro, que Firmino un bruto, hizo el gol. Ojo ahí. No, espere. El partido se va a volver terrible en estos momentos. Porque terrible, es un gran partido. Porque tendrá bueno, que pero nosotros no nos vamos a sentar a narrar un partido, para eso está Casale. Tendrá que soportar. Por eso está Antena 2, que hicieron un trabajo estupendo. Estuve oyéndolo, el Paris Saint-Germain. Muy qué bueno. Buena hombre. Transmisión. Qué muy buena. Ese es estilo, clase. Mire, mire cómo fue el gol. Mire, se equivocó Oblak, recuperó Joao Félix, se la puso a Llorente, y Llorente abrió el pie y la puso al segundo palo, un golazo. Pero no fue Oblak el que se equivocó. No, Oblak no. Adrián, dije yo. Dijo Oblak. Adrián fue el corrijan a Nico. Estoy emocionado. Qué bueno que haya hecho gol en la televisión. Estoy emocionado, tan lindo. En los originales. Yo pensé que había sido el brasilero otro, pero está lesionado. Está lesionado. Está lesionado. ¿Se perdió un ojo? No, un problema muscular. Tema del día, Nicolás. No, podemos ir mirando y. A ver, no, pongámosle eso. Sonido. Ambiente. My wife tried to prevent eso, a ver. En inglés, por favor. Bueno, tranquilo, hombre. Falta de Felipe, tiro libre para el Liverpool. Es complicado aquí marcarlo. ¿Quién habla ahí? ¿Quién es sobrado? Quique Wolf y Miguel Simón en la narración. Los dos deberían ir a... De esos que te cubren no, todo. No, pero de espalda es muy bueno. Es muy bueno. Muy bueno, más allá de la contextura, es muy bueno para cubrir. Vamos a ver si, a ver Nico, narre este gol. No, mire, no va a pasar. No, pero diga, va a disparar tal. Haga el mire, papel de casa. Subió Van Dijk. Ahí estaba Virgil esperando el centro. Salió mal Oblak. Pif de Oblak. La rozó. Dice que córner. No, dice que córner. Dice que córner el árbitro. Mire. ¿Y Mané qué? Marco. Sí. Se resigna Wijnaldum. Claro, no. Se queja Henderson. Salga de acá. Pero la tocó o no la tocó. A ver. Él seguro decía que no. La no la toca, no la toca. Parece que no. No, parece que no. No hay ninguna variante que veas de la pelota en el aire. Bueno, Nico, ¿y cómo están de músculos? ¿Cómo están de tensión? ¿Cómo está mi sonido? ¿Y yo puedo moverme y sale bien? Sí, pero es que antes me traían un micrófono. No, pero traigo. Pero perdón, era una tuna del Liceo Cervantes Saavedra. No, pero espere, de verdad. Vamos a ver. Salah. Savic. Qué vaina, qué problema Oblak, tan delicado. ¿Qué? Y si quedan 2-2, ¿qué pasa, Niki? No, pues es que con el gol que marca de visitante Atlético Madrid. No, si quedan 2-2, clasifica. Ah, es que van 2. No. 2-1, pero en el acumulado van 2-2 porque Atlético ganó en la ida 1-0. El gol que acaba de va hacer perdiendo, Llorente, claro, ya me acordé. Hombre. El gol que acaba de hacer Llorente le está dando la clasificación al Atlético. Antes cuando justamente, ¿no? Ha sido mucho más el Liverpool. La gran figura ya no habla que el portero, ojo. Tiene ángulo, le dio Tomás. Equipo que se defiende, frase de Casale. Equipo que se defiende merece ganar más que el equipo que tiene el 70% de posesión. Perdón, Italia ha sido campeón del mundo con esa fórmula 4 veces. Sí, pero bueno, más en el 82. Hoy en día no funciona esa fórmula. Los ingleses, ¿se acuerda? Sí, claro. Eran tremendos. Muy buenos. Bueno, estamos acá como tratando de... A ver, Nico, pero diga algo porque si no dejamos a los argentinos. Dejemos a los argentinos. Diga algo. O haga comentarios. No se puede ni, no puede ni modular. Ha perdido todo el sector izquierdo. Renan Lodi, que es un lateral que hizo parte del paranaense durante mucho tiempo, ha sido uno de los puntos... ¡Firmino! ¡Ah! Perdón, va a entrar Morata, va a entrar Morata. ¿Confundís? O sea, un delantero va a meter... Casi se traga ese micrófono. Tema del día, Nico. ¿Te has llevado por equivocación algo que no era tuyo? Estamos viendo... Ay, el partido Liverpool-Atlético Madrid, Félix. Donde clasifica Atlético Madrid por el gol visitante. Es muy triste la situación, está perdiendo 2-1 en Liverpool. Y por esas cosas de la vida, sí. Por esas vicisitudes del fútbol y el tema del visitante que me parece ridículo. No, es bueno. Me parece ridículo. A mí, yo estoy... Que la regla del gol visitante. Sí, buenísimo. Igual de bueno el gol de cualquiera. No, es más duro en de visitante. Más duro, mi amor. La mitad de ese estadio está lleno de españoles. ¿Ustedes vieron la barra que tienen esos manos? Sí, tienen hinchada. Una hinchada tremenda. Ahora, no pueden volver a España otra vez, ¿no? No, ya hablamos de eso. Sí, hay complicaciones. Se me dañó todo, ¿no? Se pudrió. No, si todo. Me toca ir a Melgar no, a si ver, si me toca ir a Belice. ¿Cómo ve Belice? Oh, Belmopán, hombre, gran ciudad. Robertson se le escapaba a Llorente, bueno. Pero Thomas finalmente emerge. Vamos en segundos a parar. A los 105 minutos hacemos stop del partido y ponemos la primera canción del programa y hablamos del tema del día. Nicolás, narre. No, pero espere un momento. Vamos a ver qué pasa. Pero diga qué está pasando. Pero miren, ahí está diciendo todo. ¿Por qué digo nada? La gente no está viendo nada. Pero solo tienen su voz. Qué lindos son los silencios. Para entender el partido. Qué lindos son los silencios. En el año 2007, Barça y Arsenal. Mire, ojo. Mira. Buen recuerdo de Fran. Porque con este resultado, ojo, mire. Se ha eliminado el Tottenham. Se estaría quedando afuera de Liverpool. Pero claro, falta, ojo, mucho, mire, camino. Por cómo está el juego, muchísimo. Muy camino, duro, uno perdiendo y quedar eliminado. Ahí está Milner. No, uno ganando. Sabe el equipo del Cholo que se defiende con ímpetu. Es que el Cholo además anda de afro. Y el Cholo era calvo, no sé dónde se operó. Era calvo, sí, se hizo un injerto ahí un poco raro. Sí. Otro Tomás, derivó Firmino. Y esto sigue, esto sigue. Digo, diga algo. Espere, espere. Morata. A Morata, véalo. Y se anima Llorente. Va Morata. Uy, mire, está solo, perfecto. Continúa, Álvaro, lo vio Llorente. Otro, uno más. Si alguien por afuera. Ay, nadie, Llorente solo. Yo patearía ahí. Llorente no. Quiere remate. ¡Ay! Llorente, ¡vamos! ¡Caso! ¡Gol! Bueno, ahora sí está valido. Ahora sí clasifica. Sí, señor. Ya no se puede nada, ¿no? Con dos goles de visita. No, ya quedó ya. Liverpool medio frito. ¿Qué le toca hacer? 5-2. Le toca hacer dos goles más. Diga qué pasó, Nico. Qué buen gol. Contragolpe de Morata por derecha. Ya la defensa de Liverpool. Atlético de Madrid 2-2. Sí, la defensa de Liverpool completamente jugada. Fritos. Pase al centro. Llorente que había entrado en el segundo. Pero muy bueno Llorente porque no era fácil definir ahí. No, había que patear. Lo trataron de obturar bien, pero mire, se abrió perfecto Llorente. No, pero no tenía ahí nada todavía. En cuartos, el goleador. Llorente. Entre está, tres jugadores, Pantera. Tremendo, tremendo. Entre los dos se la jugó. Golazo. Y la clava otra vez en el mismo palo que la había clavado antes. Henderson y Milner no pudieron llegar a la marca. El golazo. Terra y medio. Ha tenido responsabilidad, Adrián, me parece, en los dos goles. Mire cómo gritan: Cholo, Cholo, somos tuyo, Cholo. Bueno, ya. Chao, bueno, ya. Así quedó el partido, clasificó el Real Madrid. No, espere que falta. El Atlético Madrid, pero no vamos a seguir pendientes. Pero falta un rato. Nos van contando. Bueno, me siento ahora. Disculpas que los oyentes me oigan mejor parado que sentado. Pero no les importa mi salud. No importa, ¿verdad? Pero bueno. Enfermito, ando femito, fermito. Bueno, tema del día, Nicolás. El tema del día, ¿te has llevado por equivocación algo que no era tuyo? Sí, tengo un amigo que se llevó unos discos míos, pero no fue por equivocación. O sea, fue con dolo. A propósito, pero dijo que se había equivocado. Que es que los pensaba grabar. ¿Pero grabar qué? ¿En piedra o qué? Oiga, y esos discos, es que el que me dijo, se mantiene dos discos suyos en el bolsillo, pilas, en una fiesta. Sí. Y a la salida le dije, una pieza en tu casa. ¿Usted tiene unos discos míos en el bolsillo? ¿Me los devuelve? Y dijo, no, es que yo me los iba a ir a llevar a grabar y se los traía después. Pero, ¿de verdad? No. Pero tranquilo. Delincuente. ¿Y entonces qué cara hizo? Cuando pero usted qué cara, lo... ¿Pero qué es lo que va a ver ahí, Nico? No mire más eso, hombre. ¿Pero qué cara hizo cuando usted lo... Bueno, muchachas, ¿cómo van? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, Jaime, ¿a ti? Pues ya descansamos de este partido porque ya se liquidó el tema. Tranquilo. Y entonces... A tiempo todavía. ¿Amaneciste enfermo que te veo de bufanda? No, sabes que me estoy cuidando por el clima y si uno va a viajar por alguna razón debe irse sin gripa porque 14 días fuera no... Uh-huh. No es que vaya a viajar hoy, pero por si acaso. En todo caso, la por situación... Por si se te atraviesa un viaje por ahí. El coronavirus es terrible. Yo no sé. ¿Va a cantar en serio Alejandro Sanz mañana y Maroon 5 el sábado? Pues hasta ahora no han dicho nada. ¿Hasta el momento va firme? Hasta ahora no han dicho nada, exacto. Hasta ahora, por ejemplo, había asamblea de la DIMAYOR hoy para decidir si se jugaba la fecha del fin de semana a puerta cerrada o si se suspendía. No sé si saben, pero ya es pandemia. Ya la OMS lo declaró pandemia. ¿Pandemia es delicado? Sí. Pues es decir, por la cantidad de casos y por la expansión del virus se tomó finalmente, bueno, una decisión que ya además ya se veía que iba a darse en algún momento. En Colombia ya hay 9 casos detectados por el Ministerio de Salud. Medellín es la ciudad más afectada, ¿no? Medellín, hay un caso en Cartagena. Bueno, pero es muy bajito. Yo creo que nosotros acá sí hemos hecho bien las cosas. 4 casos en Antioquia. No, ya cerrarle la frontera. Un poco delicado para la gente y no sé qué va a pasar en negocios. Pero los españoles no pueden entrar. Pues pueden entrar, pero ¿quién viene a meterse 14 días a una clínica? No, obvio, nadie. Están hablando de la posibilidad de aplazar las eliminatorias que comienzan el 27 pero de marzo. Pero es que eso estábamos hablando ahorita en el programa, ¿y la Nico? Copa América, ¿no les da Nico? Tiempo. Ponle que lleguen mañana, saldrían de la cuarentena el 26, un día antes del partido. Y eso tiene que ver mucho con la decisión del ministro de Salud de Chile. También. En hablar de una cuarentena, pues, cuarentena pero no. Pero no, parece una cuarentena, Nico, en un hotel que tenga estadio, pequeñito, para solo ellos. No, pues dígame, no, ¿qué estadio, pequeño hotel, ¿qué hotel con tiene? Un estadio para hacer entrenamientos 14 días. Salen del hotel, estadio. Estadio, no, un campo de fútbol. No. Para entrenamientos no necesitan un campo. En las selecciones Colombia de los 80s y 90s entrenaban en los hoteles, en los corredores. ¿Verdad? Claro. Es que pueden conseguir una casa para de campo. Para que no los espiaran. Pueden conseguir una casa de campo con una buena cancha de fútbol. Pero no tienen que estar aislados entre ellos también, claro. Claro, porque cada si quien en su habitación. Ponle, por ejemplo, Chile. Tiene tres jugadores en el fútbol italiano. 14 días. Sí. Es que no da. Chile tiene tres jugadores en el fútbol italiano. Sí. Que son Pulgar, Medel y Alexis Sánchez. Sí. Y ellos llegan y de inmediato les dicen, ustedes tienen que estar 14 días. Y los españoles también. Los españoles también. Pasajeros claro. Del crucero X. Muchos en España. Entran en cuarentena en una base militar. Qué artera. Esa es la situación. ¿Y pero con jugadores de acá de la liga? No, imposible. Bueno, niñas, ¿qué nos quieren comentar? ¿Quieren hablar de algo o de una vez seguimos Nico y yo? No, pero no hay ningún problema. Nosotros ay, pero qué agresividad. Hoy felices, ¿no? De que día no, de la mujer. Ay, sí. No, no le acertamos a la condena de oiga, sí. Emilio fue el que le acertó. 23 años. Óigame, 23 palos al brother. Muere en cárcel. Emilio fue el que le acertó. Emilio dijo 23. Emilio dijo 25, que él esperaba que 25. Fue el que bueno, nos informan de Ocesa, nuestra compañera con la que hicimos una alianza maravillosa. María Soledad, muchas gracias por llamarnos. Para todas las personas que les entregamos boletas y para todos los oyentes, el concierto está firme el próximo sábado. De hecho, nos queda de una boleta doble para dos oyentes para ver ese maravilloso grupo en el cual Adam Levine enamora a todas las mujeres. Gracias a nuestra colega, a nuestra partner en esto del entretenimiento, y es una claridad maravillosa. ¿Listo? Bueno, perfecto. Bueno, ¿y por qué no arrancamos con Maroon 5? Su último tema, que me parece espectacular. ¿Moments? Memories. Ah, divino. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your. Memories bring back, memories bring back your. Memories bring back, memories bring back your. Memories bring back, memories bring back your. Pasando el charco. En los originales. Queremos felicitar a Emilio Sánchez porque fue la única persona de la mesa que vaticinó con bastante exactitud la condena de Harvey Weinstein, uno de los muggles, uno de los más grandes del cine, a 23 años en prisión, donde la máxima permitida eran 25. Por alguna razón, el jurado se apoderó de las palabras del numeral Me Too, y ya dos mujeres que hablaron del caso de Harvey Weinstein dicen que recibe lo que se merecía. Para otros debería ser cadena perpetua, pero Harvey se encuentra muy enfermo del corazón. Y se pegó en la cabecita hace poco, bajándose de un carro y se cayó y se pegó muy duro en la cabecita. ¿Y esto qué pasa? Estoy narrándolo. ¿Qué pasa? Con lo de la cabecita. ¿Por qué cabecita? Harvey está muy deprimido y yo creo que él muere de pena moral. Porque no, 23 años, además está muy gordo y está muy deteriorado. Es mal de salud. Y está muy odiado por el mundo. Por yo creo que la mejor posibilidad para Harvey es que pase 20 años de condena y en el año 20 caiga a la lona. ¿Su opinión, Nick? No, tranquilo. Mire lo que le pasó a Jeffrey Epstein, ¿no? No, él se suicidó. Por eso no soportan eso. No lo aguantan. Es lo mismo que le pasó a Roger Ailes. Pues que no fue a la cárcel, pero yo creo que todo eso sí le afectó muchísimo a su salud. ¿Y murió? Y murió. Es muy injusto con Roger. No, te y que se haya muerto y no haya ido a prisión para pagar por sus crímenes de sexualidad. No. Nunca olvidaré cómo le hizo subir la falda a la señorita Margot Robbie en la película Scandal. Sí, claro. Y hasta que no le vio sus bragas platinadas, no le dejó bajarse la falda. Y es una historia real. Sí, claro. El partido sigue desafortunadamente mal para Liverpool. El tiempo se agota, quedan 7 minutos y no hay más remedio que aceptar la victoria de ese truán de apellido Simeone. ¿Cuál truán? Que no hizo sino darle leña a nuestros poco experimentados jugadores colombianos en aquel momento que no sabían dar leña. No, en mi equipo siempre, Simeone, siempre. Sí, con el otro, con Suárez. Párez. ¿Y por qué no mete a...? No, ¿y sabe a quién? Godino. No, y a este hombre, el capitán del Real. Ramos, y Ramos en mi equipo, siempre. ¿Por qué no se busca el compañerito de Ramos del Real, defensa calvo de Portugal? ¿Cómo es que Pepe. Se llama? Pepe. Ese también es de su equipo. En mi equipo siempre, Pepe. Siempre. Vidal. Es un equipo que uno necesita. Pero no una persona inteligente, no. Solamente... ¿Usted le parece que Suárez no es inteligente? ¿Qué? Albañiles. ¿Usted le parece que Suárez no es inteligente? No, Suárez sí, pero los demás son... ¿Simeone no es inteligente? Simeone en la cárcel. No. Bueno. Ahorita me regaña. Hoy habla el presidente Trump a propósito del coronavirus, que vamos a traducirlo y vamos a presentarlo, porque ya ha sido considerado una pandemia. Hoy recibí en mi correo electrónico más de 40 avisos de restaurantes de Nueva York que están explicando que hicieron todos los procedimientos y están dándole la bienvenida a la gente para que vayan. Porque es muy delicado, porque un restaurante, hay un grupo que se llama Alta Marea, tiene 10 restaurantes. No quiero imaginarme italianos los restaurantes. Claro. Pero un minuto, la pasta no viene con eso, la pasta viene empaquetada, la pasta se hace a mano en Nueva York. Pero pues está un grupo de esos, sin un mes de ventas. No. Pero en Italia ya permanecerán cerrados bares y restaurantes, aunque se permitirá el envío de comida a domicilio. Solamente supermercados, farmacias y supermercados. Y listo, y no más. Es lo único que va a estar abierto. De resto, la orden de Giuseppe todo. Conte es cerrar museos, cines, todo. Teatros. Ahora, Giuseppe todo. Se demoró un poco, ¿no? ¿Cómo? Giuseppe, un Lentini importante. Un virgen. Uy, pero Lentini por eso, grave. Eso, pues apoyo la moción del presidente Duque, porque está tomando medidas drásticas ya antes, cuando son 9 casos, no cuando son 2000. ¿Qué? ¿Por qué me mira raro? ¿De qué? Porque no le gusta el mandato, pero eso quiere decir que está haciéndolo bien. No, yo no he dicho nada. Y ya conseguí un... ¿Pero qué medidas hay acá? Una cosa de higiene para las manos. Un tarro grande. O sea, ¿qué han dicho? Van a prohibir entrar a los españoles y los franceses. Ah, bueno, fuera de eso. Franceses, ¿pero te parece poquito ese problemita para Colombia? O sea, ¿te parece poquito el problemita de negocios para Colombia? Bueno, sí, bueno, pero para el mundo en general, ¿no? Pero me refiero, porque ya con 9 casos... Bueno. O sea, ¿se puede propagar? ¿Medidas internas hay? No, ninguna. Aún. No. Por ahora no. Digamos, las recomendaciones, personas que han viajado a España, tienen que hacer una, a motu propio, una cuarentena. Sí, y estar pendientes del sistema de salud. Por favor, si son tan amables. Sí. Bueno, ¿qué pasa, Nico? Usted me mira con cierta extrañeza. Tranquilícese. Yo estoy tranquilo, usted no me deja estar tranquilo. Bueno, este partido oficialmente les informo que este partido va a quedar como está. Y el Atlético Madrid, que es ahora resulta que es el equipo favorito de Nicolás Samper, pues va a clasificar a la Champions a las manos del atorrante Diego Simeone. Deje el hombre. ¿Estamos en qué? En Pasando el Charco. No puedo hacerlo más efectiva esta nota y más humilde y más discreta. Hay frustración que se vuelve rabia en Wuhan, donde comenzó el coronavirus, conocido por Nicolás como coronavirus en China. Bueno, Emilio, ¿qué más? ¿Cómo te va? Acerca el micrófono, por favor, porque tenemos problemas con los oyentes y no nos escuchan. ¿Cómo vas? ¿Bien? Nico, pasando el charco, sus comentarios del partido. Le voy pensé que íbamos a hablar de... Tenemos 3 horas. Ah, bueno. Pues está manteniendo el Atlético ya lejos. Se ha habido todo el ataque del Liverpool hacia la portería de Oblak, que ha sido una de las grandes figuras del partido. Faltan 2 minutos para que termine. Ya, yo creo que el Liverpool ya está absolutamente resignado a su suerte. No pudo en los 90 minutos, donde fue superior al Atlético, sin duda. Pero la gran actuación de Jan Oblak no les permitió tener una ventaja mayor a la que merecían. Y Morata, el ídolo de Nicolás. Provocó un córner ahí que es tiempo valiosísimo para los de Simeone. Acordémonos que la ida terminó 1-0 en el Wanda Metropolitano a favor del Atlético y este 2-2 clasifica obviamente a Liverpool a cuartos de final. PSG había hecho lo mismo ya, ganándole al Borussia Dortmund. Agradable. Que como el Liverpool es injustamente, no, justamente porque empató. Ahora sí me parece justo. ¿Oyó? Empató, ya me parece justo. Ganó y empató, eso tiene un sentido. Hace más, sí. No, va a ganar simplemente por Nico. Ah, no, perdón, ¿cómo van? 2-2. ¿2-2? Claro, pero digamos... No, entonces los señores tienen... Está bien lo que usted está diciendo. Disculpe, los señores tienen más puntos. No vamos a mirar diferencia de gol. Está bien lo que usted está diciendo. Los señores tienen 3 puntos y los otros manes tienen 1. Claro, pero si usted... 4 puntos. Si el Liverpool no le alcanzaría. Pero uno no puede hacer el gol... Gana 3-2, no le alcanza. ¿No puede hacer el gol 2 veces? O sea, lo mete en la cancha, lo saque... No, pero de verdad... Ay, hombre, pues la situación es bastante delicada. Oh, y pues están dando leña los señores por orden de uno de los leñeros más grandes, la representación del leñero más grande de Argentina, el señor Diego Simeone. Gran jugador de fútbol. Leñero. Gran jugador. Atarván. Arrancó en Vélez Sarsfield. Gran jugador. Pedía en mano mano de Josema. Nada, juegue. No, ya sacó el oriental. Esa mano no se podía cobrar. Se tira al piso para sacar la pelota. Y Nico, pero yo no entiendo. Yo no, si no dejemos a los señores de Argentina que Es que yo estaba oyéndolos a ellos. Que lo comente. Está a punto de cumplir. Soy comentarista 120. Como con Casale. Porque yo soy diferente a Casali, porque no, porque allá sí comenta y acá no, porque son audiencias distintas. Hay allá que no hay acá, porque son audiencias distintas. Oye, ¿y Casale tiene familia en Italia? Casale, no. Eso es como el tatarabuelo, ¿no? Sí, exacto. Es, ya murió el viejo. El papá, ¿no? Creo, y el abuelo. ¿El papá vive? Sí. No, el papá no. El papá de Casale murió en el 2000. ¿Y él es Casale? Uno puede ser. Apellido latino. Ojo. ¡Vamos! Bueno. 3-2. Gana el Atlético Madrid. Hermoso. Todos estos goles han sido gol de Morata. El señor. Sí. ¿Hay algo más que añadir al partido o ya está? Hermoso partido de fútbol. ¿Cuánto debería quedar ahora? ¿6-3? Divino esto, divino. Era tremendo. Tiempo suplementario y no. Y mire, tuvieron posesión del balón en los primeros 90 minutos, 65%, pero el descuido es el descuido. Obvio, el Mundial fue así, los equipos con mayor posesión no ganaban. Para el conjunto de la Leti en Anfield, Morata marca el tercero del tiempo suplementario. Pero enloquecidos esos argentinos, y todo es por Simeone. Y no era fuera de lugar porque era adelantado. Habilitándolo. Ahora, el portero, le quiero decir. Sí, Adrián. Liverpool, tenemos que hablar usted y yo. Adrián, que sacan la pata así toda forzada. De todo Liverpool. Bueno, está jugando ya me siento tranquilo. Están en Inglaterra. En Liverpool. Arias. Entonces, no, fue a la tribuna. Hoy clasificaron para cuartos de final los señores del Paris Saint-Germain, gracias al talento de Neymar. Clasificaron los señores del Leipzig. Que le ganaron al Tottenham ayer. Clasificó en este momento Atlético Madrid. ¿Y cuál es el cuarto equipo? El otro equipo que clasificó fue el Atalanta, que eliminó al Valencia. Listo, ya tenemos cuatro equipos. La próxima semana conoceremos a los otros cuatro. Pero de aquí a allá es muy probable que no se jueguen los cuartos de final con público. Le digo que hay grandes dificultades. Atalanta-Valencia fue sin público, ¿no? Creo que va a ser así. Nicolás, ya no quedan equipos ingleses. Ya no quedan equipos ingleses, no. Perfecto, ¿queda el Real y el Barça? Porque Chelsea, queda Chelsea, pero es que Chelsea perdió contra el Bayern Múnich en la ida, 0-3. Pero queda casa. Chelsea. Claro, pero perdió 0-3 en casa. ¿En la casa de ellos? No les contra toca. El Bayern Múnich, o sea, le tocaría hacer 3 goles en Múnich para forzar penal. Emilio, buenas noches, buenas queda tardes. Queda Manchester City, que juega contra el Real está? Madrid. ¿Cómo está? ¿Cómo le va al señor? Bien, ¿cómo vas tú? Bien, para no molestarlo. Vamos con música, por favor. Para no preocuparte. Bien, para no preocuparte. Bueno, un día como hoy nace en 1950. ¡Qué canción! Un tipo que, recuerdo, un tipo Nico. Que siendo cantante de jazz pegó un éxito de pop. El señor Bobby McFerrin. Que era muy prolífico, hizo muchos éxitos. Sigue siendo muy prolífico. Bueno, en lista solo uno. Uno. No hizo más. Pero para mí eso es prolífico. Para mí también. Con eso tiene para robar, pero a manos llenas. No, y además después de eso. Él no ha robado a nadie, Nico. Me parece de muy mal gusto su comentario. Conmigo fueron. Venimos a la época más difícil de la historia. Y después de. Sí, la sé. Época más difícil de la historia. No puedes ir en una pandemia. No, por eso. Oh, Dios. Bueno. Ya tengo el mapa. El señor Bobby McFerrin hoy está cumpliendo 70 años. Yo pensé que era más viejo, ¿sabe? No, me pensé que era más viejo. No, él la pegó en esta canción. Los morenos no envejecen. Él la pegó con esta canción en el 88 y además creo que es la única canción en la historia de Billboard a capela que ha sido número uno. La trillaron un poco, eso sí diría. ¿Cómo? El video era protagonizado por Robin Williams, ¿se acuerda? Sí, claro. Sí. Y esto dice así, Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy. Song I wrote, you might

el estudio tiene encontró cosas totalmente opuestas a un estudio similar publicado por Cochrane en 2006, que no encontró estudios que demostraran la efectividad del Alcohólicos Anónimos o el TSF, 12 Step Facilitation, la facilitación en 12 pasos. Y lo más importante, entrevistaron a 10.500 personas. Y eso es un jurgo. Sí, es buena muestra. El estudio revisado el día de ayer muestra la efectividad de Alcohólicos Anónimos para medir factores que incluyen la longitud en el tiempo en que los participantes se abstienen del alcohol, la cantidad que reducen su forma de tomar, si continúan tomando y las consecuencias del dejar de tomar en su salud y los costos de los seguros. Tu opinión, María Juliana. Me parece muy bien. ¿Tú conoces algo de Alcohólicos Anónimos? Sí, claro. ¿Y conoces gente que asiste a eso? Conocí alguna vez a alguien, sí, que asistía a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Se apoyan mucho entre ellos. Hacen como una red de apoyo muy importante. ¿Su opinión, Nicolás Augusto Funciona. Sanfé Amargo? Funciona. Sí, claro que funciona. Estoy de acuerdo. También tengo gente muy cercana. Funciona. ¿Y tú, Laura? No, me parece muy bien que existan esos grupos de apoyo, sobre todo porque la gente cuando tiene ese tipo de problemas se siente muy solitaria. ¿Cuáles son acude esos a esos pasos? Grupos también como para claro. sentir una persona que ya superó lo que él está viviendo. Exactamente. Y que lo entiende, porque claro, vivió lo mismo. Totalmente. Exactamente. Que lo va a juzgar. Lo que es eso. Exacto, que pasa también en... Hoy vamos a tener un encuentro, si Dios y la Virgen lo permiten, sí, para explicarle a la gente qué es lo que pasa en los aeropuertos de Colombia. Porque la gente también se ha hecho una imagen, sin negar que es una pandemia, que uno cuando llega medio calientico se lo van descargando por un hospital. Entonces hoy quisiera hablar con la gente de Migración Colombia, okay, para hacer una explicación clara de cuál es el chévere. Proceso, porque... hay una paranoia y hay un nerviosismo que no ayuda mucho. Uh-huh. Y pues mucha gente tiene que viajar. Y pues dejarlo de hacer es un problema. No, pero ¿por qué se puede evitar? El consultorio del doc. ¿Alguien tiene alguna nota médica? Ah, pensé que era de borrachos. De borrachos. Perdón, ya que hicimos los alcohólicos, ¿alguien tiene una nota de licor? Sí. Eso sucedió en Salta. Claro, en el norte de Argentina y juega Gimnasia y Tiro de Salta. Ah, bueno, eso ¿por sé. Qué no lo evitas? ¿Qué? ¿Por qué, Anico? Pero él me complementa también. Como, evítalo. ¿Está bien mi papel parado? Sobre todo porque le está metiendo como swing, parece como sí. Frankie Valli. No, está como bailando. Como un Frankie Valli, una cosa así. Un señor se fue con una señorita ¿ah? A un telo. Ah, un telo, claro. Pero no digas qué equipo juega y no importa. Los defines telo. Claro, un motel aquí en tierras colombianas. O un, también lo llaman en Argentina. Un hotel alojamiento. Hotel alojamiento. Hotel alojamiento. Exactamente. Bueno, él entró en, bueno, todavía digamos que estaba normal, pues tomadito, pero normal. Y a las 3 horas salió uh-huh. en sí. importante estado de alicoramiento. Estaba así. Cuando él salió... se dieron cuenta las personas que trabajaban en aquel lugar que la inmobiliaria, principalmente un espejo, del lado derecho de la cama estaba totalmente destruida. Y el señor se iba a ir sin pagar. Mm. Ni siquiera pagar lo que consumió, pues, o sea, como las horas, ni los daños que hizo. Claro. Y armó un escándalo. La señorita simplemente se fue. Y resulta que el tipo estaba muy bravo porque tiró la siguiente frase, ni ponerla pude. Uy. Estaba bravo y se quería ir. Hermosa frase. Por borracho. Hermosa y, frase. Bueno, lo tuvieron que llamar a la policía. ¿Qué uno eso? Uy. Lo tuvieron que llamar. Está uno. Tuvieron que llamar a la policía, obligar al señor obviamente a pagar y finalmente se lo llevaron. Seguramente, obviamente, no sé si habrán puesto cargos, pero por lo menos hasta que se calmara y dejara la agresividad. Cachas. Bueno. Hay que ponerla. Importante. A la pregunta, Nicolás. A la pregunta, ¿te has llevado por equivocación algo que no era tuyo? Vamos a leer los tweets en los originales. Cada vez que me invitan a una fiesta grande en casa de algún amigo, tengo un propósito. Bueno. Quedarme con algunos calzones. Siempre termino con uno. No, nota, Nico. 301. Nota mal, ¿no? Sí. Vos, jefe, quiere decir. En casa mamá tiene una crema que necesitaba. La cogí sin permiso, de nombre lidocaína, para dolores del orto. ¿Cómo? No, una palabra argentina. No me fijé, estaba vencida y esa equivocación me salió cara. Se me hinchó más esa vaina. Saludos, ídolos del balón. Jaime Sánchez Peláez e Iván Augusto Julio el Chácaras. Bueno, el Chácharas. El Chácharas. Las llaves del trabajo no habían más porque los jefes estaban de viaje. Al otro día rompieron un vidrio para poder entrar. Cuando yo llegué y en un descuido de todo les metí en un cajón de un compañero y les dije, si ve, no buscan bien, y me salvé. Nota, Nico. 0-1. Buen día para todos. Esperamos que se hayan limado todas las asperezas. Son los mejores. Saludos muy especialmente para un equipo que no voy a decir el nombre. Nunca cambien. Alex Rodríguez. Bueno, hombre, tranquilo. 5-4. Cada fin de semana saco de mis bolsillos hordas de jabones chiquitos. Chief Clarividente. El viejo Harvey no sale del hospital. Ahí queda. Iniciaba el 2019 cuando en plena emisión matutina de RCN, un individuo presumió que calza grande y hasta mencionó los huevos que se trae. Nico es mi favorito, pero es too much incluso tratándose de él. Es Nicolás Samper y mandan la foto. Ajá. Como un perfecto cretino. ¡No, deje, hombre! Ya que me invitaron temprano. Por favor, manda la foto. Con Juan Eduardo Jaramillo y Juan Felipe Cadavid estamos hablando de fútbol. Hace rato. Yo creo que fue en diciembre, puede ser, del año pasado. El dólar llegó ya a 3.880. 3.892. Ah, llega hasta 80. Pero el promedio fue solamente 56 pesitos que creció a 3.826. El Dow Jones bajó 1.464 puntos. Sí. 5.8%. Sí. El Nasdaq 392, 4.7%. El Standard & Poor's 500 bajó 140, 4.8%. La Bolsa de Colombia no bajó sino 64 puntos a 1.295, 5%. El oro bajó 10 y el petróleo está en 33.4%. Sí. El mundo a sus pies. Nico. ¿De a quién? No, es que quería ver el gol de, pero estaban jugando a solas, ¿no? Sí, estaba a puerta cerrada hoy el Parque de los Príncipes. Hola, Chief, orando mucho para que Orlando no te vuelva a exasperar. De vez en cuando, por equivocación, me llevo una que otra cosa del éxito. ¿Cómo? Pero por supuesto me arrepiento. Pues ante todo soy responsable de mis actos. Darío 3. Bien, 5-4. Pandemias en Italia y en China. Aún en Colombia es muy leve, ¿no, Tánico? No. Cero. Listo. Estamos oyendo Athletic Liverpool por el parlante. Gracias, Jaime. Gracias por narrarlo también. No, con gusto. Bueno, señores, nos vamos entonces para el arepaso número 1 hoy. ¿Ya? En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ustedes, Laura, ¿tú has visto El Chavo del Ocho? Por supuesto que sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué tanto? Pues hace un sobre 10, tiempo no hoy, lo veo, viéndolo hoy. No, 10. Para mí, 14. Entre más lo veo, más me gusta. Es muy bueno. ¿Para ti, María Juliana? 12. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Y Orlando? A mí ya me cansa. En su momento fue ¿cuánto demasiado. Es la nota? Ahorita, 7. ¿Y ustedes? 10. ¿Y tú, sobre 10? 8. Ok, o sea que todo el mundo ha visto El Chavo del Ocho. Ahora, hay unos capítulos que son los de Don Ramón y Kiko, esos son los mejores. Son los mejores. Claro. Cuando es la bizcabuela, es aburridísimo. No, es que ahí se fue Kiko. Aburridísimo. Edgar Vivar fue un protagonista muy importante. Barriga. En la serie, el señor Barriga. Claro, hombre. Necesito el nombre completo del señor Barriga en la Edgar serie. ¿Edgar Vivar? Ah, el nombre serie. Completo. En la serie. Ay, no tengo ni idea. Eso, quería saber qué tanto se sabía del Chavo. Nombre completo es con dos apellidos. Pero ya con el nombre van bien. Con dos apellidos, pues, más dos. No, más uno. Más. Pero sí tenía un nombre. ¿Usted sabía? Vi el capítulo el domingo. Y le preguntan, ¿cómo se llama usted? Y él dice, ¿cómo se llama? Claro. Y dice el segundo apellido y después se van para Acapulco. ¡La capitulazo! Ah, el capítulo de Acapulco capitulazo. Es muy bueno. Capitulazo. Pero ese es anterior a ese capítulo, es el capítulo anterior. Claro. No tengo idea. Capitulazo. Ponga el nombre, si el que no ponga nada menos dos. Un nombre. Bueno, ya, se acabó la música. Nunca me sentí tan seguro en una repasión. No, estás tan nunca feliz. Nunca me sentí tan seguro. A ver, comienza tú, por favor. Edgar Barriga. Ok. Alberto José Barriga Tirado. Está bien. Leo. Soy un desastre. Raúl Barriga García, no. ¿Usted puso eso? No. Puse Augusto Barriga. Nicolás Barriga. Solo se me ocurrió ese. Tenemos... ¿Un perdedor? ¿Por qué? ¿Qué puso? Pepito Pérez. ¿Pero cómo Pepito Pérez si es apellido Barriga? Puse cualquier cosa, yo no sabía que era apellido Barriga. Pero es el pero, señor Barriga. Pero, pues, Barriga. Pensé Pepito que era un Pérez apodo, Barriga. No necesariamente tenía que ser el apellido. Tenemos muy Barriga, señora de su ubicación. Tenemos un más uno. ¿Quién puso Pepito? Zenón Barriga y Pesado se llamaba. Y Pesado. Es Chapó mentira. Más uno. Zenón Barriga y Pesado. Ese es el nombre. Nunca me sentí tan seguro en un arepa. Muy de vez en cuando. Zenón Barriga. Sí, porque con el Zenón Barriga y Pesado. Poco, ¿no? Hincha del Monterrey, además. Bueno, ahí está la historia del señor Barriga. Menos uno para Pepito Pérez. Pepito Pérez para María Juli Correa. ¿Cómo Pepito Pérez? No, puse cuál. Yo digo Pepito Pérez cuando no sé Pepito Pérez. Yo no sé, puse Pepito la Pérez. Estás muy Barriga, doña Chiflada. Chistoso, clásico. Ah, Barriga era el apellido que... ¿Pero qué creías que era? ¿Pero señor, dónde sacó, el apodo. ¿De dónde sacó el año Zenón? No, Barriga y Pesado. Ese está bien, pero Zenón, yo no conocí con Z. Muy crack. ¿Ah? Muy crack. ¿Conocí a alguien que se llame Zenón? Zenón, me acuerdo de Zenén Mosquera. Ay, es que no puede perder una, ¿no? Es como Jalisco, no te... siempre se acuerda de algo. Zenén no es Zenón. Pero. Anón no es lo otro. Pero. Despegamos, por favor. Salió muy contento a la cancha. Y se va muy triste el alemán. Klaus Blamberger. Qué lindo. De Liverpool. El entrenador, Nico. Sí. Corrija el nombre, hombre. Que el de Jürgen Klopp. Bueno, Emilio, ataquemos con música, por favor. Ah, ¿cómo va el arepaso? Jonathan tiene menos 5 puntos, María Juliana y yo estamos empatadas con menos 4 puntos cada una. Orlando y Laura Franco también están empatados con menos 3 puntos. Y aquí el señor Barriga tiene 3 puntos. ¡Qué momento! Zenón, Barriga y Pesado. Se les olvide nunca. Vamos, Emilio. Ok, vamos con esto. Pero calvo y pesado. Willie Crook es un cantante y saxofonista y guitarrista nacido en Argentina en 1965. Este es un tema que sacó el año pasado con la banda Funky Torino, se llama Myself. Es merengue, no merengue. Like any lover, hot sun and summer. Esos buenos muchachos con un futuro tan prometedor, que se destacaban en tantos negocios, que eran tan buenos partidos. ¿Buenos partidos? ¡Ojalá los partan! Se condena al acusado a la pena de presidio perpetuo. Ellos son ahora los chicos malos, en los originales. Lástima, porque eran tan buenos muchachos. Esta nota les va a gustar, de chicos malos. Si alguien tiene una superior a esta, le pido el favor de que se pronuncie. A ver. Estamos muy contentos, dice Nicolás, por el triunfo del Atlético Madrid sobre el Liverpool. Correcto. El señor en cuestión, con permisito, dijo Monchito, a propósito del Chao, pues es un muchacho que hoy tiene 35 años, ya es un hombre hecho y derecho, que se llama Lee Boyd Malvo. ¿Qué pasó con Lee Boyd Malvo? Cuando él tenía 17 años, con su amigo John Allen Muhammad, agarraron dos fusiles y dos pistolas 9 milímetros y empezaron a matar a la gente por la calle, andando. Eso fue en Maryland, Virginia y en Washington, en el octubre del año 2002. El dúo mató a 10 personas alrededor de los Estados Unidos, mientras hacían su camino. O sea, ellos miraban y decían, ¿será este? ¿Será este? Y cada uno le descerrejaba violentos disparos en todo el cuerpo. Pues hombre, este hombre actualmente tiene 35 años y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de fianza. Sí. Una nueva ley en Virginia permite a la gente que cometió los crímenes por debajo de los 18 años, menores de edad, él tenía 17, a que sea elegible para una fianza después de 20 años en prisión. Malvo, sin embargo, no aplica porque él está sentenciado en 3 diferentes estados. ¿Y entonces? ¿Y entonces Malvo morirá en la cárcel? No, es cadena perpetua, muere en la cárcel. Él ahora tiene 35 años y hizo el ataque a los 17 años. La noticia sobre él, que Nicolás la va a opinar porque va a decir esto es mucho lo que quiera, es que se acaba de casar en la cárcel. Ah, pero es un cretino. Con Carmeta Alvarus, que testificó en su juicio en el 2003 y dijo que el matrimonio se llevaría a cabo en la Red Onion State Prison en Virginia. Y bueno, pues el hombre se casó y dijo, es una ceremonia hermosa y la llevaré siempre en mi corazón. ¿Su opinión de este individuo, Nico? Es un cretino con K. ¿Por qué? ¿No tiene derecho a ser feliz? ¿No tiene derecho a ser feliz? Por eso. ¿Y por qué tiene esa cosa de millonarios de Adidas? ¿Venden cosas de millos de Adidas? Claro, obviamente. ¿Pero ya hay partido? No. ¡Qué ridículo! ¿Un cretino con K? No se robe mis dichos. ¿Chicos malos tendrá algo de la talla de lo mío? Sí, un chico malo que es uno de los seres humanos más asquerosos que haya pisado el planeta Tierra. No sé otra vez, Samuel. Ahí va. Luis Alfredo Garavito. Ah, sí, señor. Culpable del asesinato y violación de 200 niños. Él fue capturado en el año 99. De hecho, se ha hablado mucho, que es un tema que hay que investigar, sobre la posibilidad de que tuviera alguna clase de rebaja de penas. En algún momento se había especulado con eso sin que fuera tan a ciencia cierta por los beneficios que a veces acarrea la justicia de este país. Pero, más allá de eso, y Luis Alfredo Garavito, seguramente en serio uno de los peores seres humanos que haya parido Dios, fue internado en el Hospital Rosario Pumarejo de López, en Valledupar, donde está ubicado en una cárcel de máxima seguridad. Motivo, fue diagnosticado con leucemia a los 63 años. Bueno, siempre les llega lo malo, lo estábamos discutiendo, ¿no? ¿Alguien tiene chicos malos, Laura? Sí, yo tengo chicos malos, por supuesto, porque no sé si ustedes se acuerdan de Corey Feldman. Claro. Este actor que salió en los Goonies, sí, y que ha tenido unas apariciones bastante polémicas. Unos rollos tremendos. Estaba esperando muchísimo el documental en donde él iba a hacer acusaciones bastante fuertes de violaciones que le habían hecho a él y al otro actor, sí, claro, muy conocido en los 80s también, Corey Haim. Corey Haim. Ya va a salir el documental, o ya salió el documental, que se llama Mi Verdad, la violación de los dos Coreys. Y en este documental acusa gravemente a Charlie Sheen de haber violado a Corey Haim, que falleció en el 2010. Claro. Es decir, él murió. Sí, sí, sí, él murió en una película llamada Lucas, que fue protagonizada por ambos en 1986. La verdad, el testimonio es bastante fuerte, porque él dice que su amigo Corey Haim le contó en varias oportunidades cómo había accedido a él Charlie Sheen. Dijo que en una de las, pues, muchas veces, como parte del rodaje, pues lo llevó en medio de dos remolques, le puso aceite de Crisco, sí, y lo violó a plena luz del día. Y él le contó la historia a muchos amigos de él y a él. Y entonces, claro, él lo que quiere lograr con esto es que Charlie Sheen pues no se salga con la suya. Claro, como que no pase impune. Que pague, exactamente. Pero Charlie Sheen ya, por supuesto, salió a desmentir. Dijo que él no había hecho ver. Eso, sino que nada que ver. Pero Charlie Sheen siempre ha sido muy necio, muy defender grave. Entonces, a Charlie Sheen es muy difícil. Difícil, sí. Me hiciste reír a la pregunta, Nico. A la pregunta, ¿te has llevado por equivocación algo que no era tuyo? Me hiciste reír, Marij, Juli con Pepito Peros. Miccioné de la risa. De a mí. De a mí. Chapó para el Zenón Barriga y pesado Niki el Chácharas. Bueno. Pelear por un tajalápiz que pensé era el mío hasta que en mi bolsillo apareció mi tajalápiz. Nota de eso, Nico. 0-1. Pero nos pasó a todos. Se llamaba Zenón Barriga. Me llevé el blazer de un jefe portugués, solo dos diferencias. El mío era de Zara, pero así con ese, y la billetera de él tenía $3,200. Pero, mientras que la mía nunca ha sido billetera, si acaso papelera, y eso. Fue rico sentir esa mano de chelines en la alfombra, aunque fuera por unas horas. ¡Nota! 5-4 los chelines. El paso de cuartos de la Champions, Atlético Madrid. A marzo del 2020, Suiza y Noruega son los países más costosos para vivir, por encima de New York. Te envío el top 10 de las ciudades más costosas del mundo. Cachaza, no me salió. Vuelve a mandar que no me abrió. Hombre. Un disco de los Beatles, dice, hijo de Twitter. La hija de quien fuese mi suegra. ¿Nota, Nico? Bueno, tranquilo. 0-1. Preocupados, quisiéramos escuchar prueba de vida de Orlando Rivera y Jonathan para comprobar su continuidad. Sí. Saludos, Jaime, está dirigiendo bien. Alex Rodríguez. 5-4. Y ahí vamos. Uno más que tengo acá, aquí están. En el puesto número 10, Bergen, Noruega, entre las ciudades más caras del mundo. Polémica. En el puesto número 9, Reykjavik, Islandia. 8, Trondheim, Noruega. 7, Oslo, Noruega. 6, Stavanger, Noruega. 5, Berna, Suiza. 4, Ginebra, Suiza. 3, Lausana, Suiza. 2, Basilea, Suiza. 1, Zurich, Suiza. Todas suizas. 28% más cara que Bergen, Noruega. Todas suizas. No, y la mitad noruegas. 3 suizas y una de Islandia. 4. 5 suizas. ¿Yo? 4 de Noruega. y una de Islandia. Allá coronavirus ni pensarlo, ¿no? No, pues con esos precios. Corrijan al doctor Barriga. ¿Qué? No, muy... Zenón Barriga. Al doctor Barriga. Al doctor Barriga. No puede haber algo más peor dicho que eso. Él para mí es un doctor. El señor Barriga. Ese es un landlord. Corrección. Claro, exactamente. Tal cual. Corrected them, sir. Bueno, vamos a poner música. When my wife tried to prevent me from doing my duty, el encargado se retiró. ¿Cómo así? ¿Por qué? Corrected her. Ya pusimos a Willy Crookie de Funky Torino, sí, ¿no? Sí, ya. Y de Britney Spears y Giorgio Moroder, el tema Tom's Diner, famosísimo en el 84 por la sensual y muy divertida cantante Susan Vega. Susan Vega, sí. Divertida, pero es como no es para bolas. Canta planito. Hice una punta y no yo. Canta no planito. Hacer, no puedo hacer más. Canta planito, Susan Vega. Pero dije que no era está mal. Muy divertida y muy variada. Y usted, para bolas. No, yo le dije canta planito. Vamos, hombre. Corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. To the woman who has come in, she is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them. Instead, I pour the milk. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Están de vuelta los increíbles y grandiosos precios de la temporada de casa Home Center. Aprovecha. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe en los originales. Jaime Sánchez Cristo, como siempre con ustedes, de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche, y las canciones que a mí más me gustan el domingo de 5 a 6 de la tarde. Tres nuevos casos de coronavirus en Nevada, incluyendo una mujer de Nueva York de 40 años, que asistió a una convención grande en Las Vegas Strip, la calle de Las Vegas. Sí. Concretamente en el Hotel Mirage de Metro Goldwyn Mayer, que le caben 6,000 personas. La paciente hospitalizada atendió mujeres en la cima del poder. Pero es que también, ¿quién la manda a ir a esas convenciones tan raras? Dije a la gente. Del 5 al 8 de marzo en el Hotel Mirage. Ella había mostrado síntomas de coronavirus durante sus viajes a Las Vegas, de acuerdo al Distrito de Salud de Nevada. El Distrito de Salud dice que está trabajando con el Hotel Mirage y los organizadores sobre la reunión para informar a los que fueron a esa conferencia e identificar a la gente que estuvo en contacto con el individuo. Más de 1,600 personas se registran. El problema es que ya el acceso a los cuartos del hotel son restringidos porque los están desinfectando. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Hablando de coronavirus, hace menos de media hora, la Serie A, que ustedes saben, en Italia todas las actividades están detenidas porque ha sido el país que más dificultades ha tenido para justamente controlar esta pandemia, anunció que ya hay un futbolista de primera división contagiado con el coronavirus. Se trata de Daniele Rugani, jugador de Juventus. Ha disputado 3 partidos en esta campaña, entre ellos un duelo contra el Brescia y otro duelo contra el Spal. Bueno, pues hasta ahora no tiene síntomas Daniele Rugani, pero dio positivo a los exámenes de COVID-19. ¿Qué significa esto? Que hay que empezar a revisar a los jugadores de la plantilla de Juventus, entre los que se encuentran Cristiano Ronaldo, Juan Cuadrado, Gianluigi Buffon, muchos futbolistas, digamos, importantes, como Rugani, para ver si han dado positivo. Y bueno, también harán una revisión, me imagino, que a sus rivales. Pero es el primer caso ya conocido. Había salido positivo un jugador del Hannover de segunda división en Alemania. Timo Hubers. Exactamente. Pero ya Rugani es el primer caso de un jugador de un equipo importante, digamos, en primera división en Italia, que es contagiado por el coronavirus. María Juliana. Pues hablando también del coronavirus, y varias veces hemos mencionado acá la posibilidad de que se aplacen los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Sí. Habíamos dicho que se tiene hasta mayo, finales de mayo, para tomar una decisión al respecto. Pues mucho se ha especulado al respecto, pero ayer Yoshiro Mori, el presidente de la organización, dijo textualmente: cancelar o posponer los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por el brote de coronavirus es inconcebible. Esto además lo salió a decir en una rueda de prensa que le preguntaron al respecto de unas declaraciones de otro miembro de la organización, que dijo que lo ideal sería aplazarlo por lo menos 2 años. Lo veo difícil. Él salió tajantemente a decir: no, es inconcebible. Los Juegos Olímpicos de Tokio siguen su curso como van hasta ahora. Bueno, pues yo les cuento, Jaime, que todo lo que necesitan saber sobre la temporada de Casa Home Center es que podrás encontrar precios realmente asombrosos, impresionantes y sorprendentes, Jaime. Descúbrelos desde donde estés en la app Home Center. Descárgala ya. Uy, no se me hace una falta, Nico, a veces en el programa, en estas cosas. Pero lo tienes muy cerquita. No, ¿para qué? Little L, grabada por Jamiroquai, para el álbum A Funk Odyssey del 2001. Óigame. ¿Qué? Me escribió André algo importante y vamos a poner la canción, por favor, Emilio. ¿Qué le digo? Después de Jamiroquai. En un día como hoy, en el año 69, nació la cantante Soraya, colombiana. Ah, claro. Que murió en el 2006 de cáncer. De cáncer. Vamos a hacerle una mención de honor. Aquí está Jamiroquai. Thank you. by now. 'Cause you can't decide what you really want from me. Upset in your desperation, screaming and hollering. How can this love become so paper thin? You're playing so hard to get. You're making me sweat just to hold your attention. I can't give you nothing more if you ain't giving nothing to me. Don't you know that? Estrellas. En los originales. No, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cambiando un poquito el tema del coronavirus, pues será el hombre que más tiempo le ha servido a su país. Desde que Joseph Stalin fue el presidente de la Unión Soviética, terminando así los cuestionamientos sobre su político futuro, después de hacer un voto a una enmienda constitucional que fue rápidamente aprobada por el State Duma. El Kremlin, controla el Duma, pasó la medida en una tercera leída, 383 votos contra 0 en contra. Que de verdad le da a uno. Entonces uno dice como, ¿para qué hacen vainas allá? Y 43 se abstuvieron para remover la barrera, constitucional para Putin de 67 años, que a hoy está en el poder hasta el año 2024. Claro. Haré paso número uno para gente como Orlando, que está tan pendiente de esta información. Número 2. Dos, sí. Sobre esta nota. en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Después continuamos la nota. Pues hombre, renunció el resto del gabinete que había pendiente. Los críticos del Kremlin lo nombraron como una manipulación cínica y llamaron para protestas el 21 de marzo. Un miembro del Partido Demócrata Ruso, Yabloko, se paró enfrente al edificio del Duma con un cartel que decía: los términos presidenciales así es usurpar el poder, y otra que decía: no al dictador eterno Putin. No. Si esta norma le falta es un ok, creo que de Putin. Sí, que obviamente no falta más. Sí, no se preocupe. Pues esto haría que el señor Putin fuera más tiempo presidente que el señor Joseph Stalin. Joseph Stalin murió en 1953. ¿Cuánto tiempo estaría en el poder como presidente Putin al pasar esta norma, que ya pasó? ¿Y cuánto tiempo estuvo Joseph Stalin en el poder ruso como presidente? Vamos, Nico. Aquí en este caso sí les voy a dar la... Páseselo a su reloj. En este caso, con una que tengan bien, chapo. Con dos que tengan bien o muy acertadas, chapo. Y más uno. ¿Todo bien? Está muy difícil. Vamos con Laura Franco. Puse Putin 24 años y Stalin 15. Ok. Jonathan. Putin 16 años y Stalin 12 años. Tenemos un perdedor. Bueno, espere. Orlando, Putin 28 o 18 y Stalin 25. Laura 24, Putin y Stalin 16. Nicolás, Putin 36 y Stalin 30. Y María Juliana, Putin 15 y Stalin 12. ¿Usted qué dijo, Jonathan? 16 años Putin, 12 años Stalin. Menos uno para... Un momento, pero Orlando, creo que había durado más Stalin, ¿o no? Sí. Uh-huh. Menos uno para Orlando. Muchas gracias. ¡Tal vez! Los originales. Allá ustedes dijeron que Stalin duró más o menos. La correccional. ¿Que duraría más Putin? Sí. Que Stalin. Yo igual. Perfecto. Te salvó la campana último momento. Sí, pero menos uno para María Juliana Correa. ¿Por qué? Mi amor, Putin, dije que Putin ya lleva, pero no era como para Orlando 19 menos... años. Sí, claro. Ya, a es para años, ambos. Putin. Dos menos uno. Claro, ya. Eso una. Se puede. Ya, no pongan más menos unos. Chapo para Nicolás Samper. En los originales, chapo. No, normal. Porque ante los logros, que por son muy de vez esta nueva regla hay que quitarse el sombrero. Hace que el señor Putin llegue como presidente hasta que tenga 83 años. Sumando 36 años como presidente. Eso fue lo que se aprobó hasta el 2036. Stalin gobernó la Unión Soviética por 35 años, desde 1922 hasta el día en que murió, y se retiró porque se murió. Sí, en 1953. Putin ya lleva en el poder 20 años. ¿Desde qué año hasta qué año, perdón? Yo no recuerdo, pero devuélvase del 22 al 53. Pero eso no da 35. No. Es que la Stalin... Bueno, pero da 33, por lo cual tampoco tiene... No, punto. 31. 22 al 53, 31. No, pero no tiene... Bueno, no importa, es que yo me acordaba a las 3 de... Pero un minuto, pero dice 35, ¿por qué dice 35? No sé, porque duró 3 décadas Stalin. Me perdí porque yo dije Stalin 25 años, ¿sí? Son 30 y pico. Claro, pero es que Putin va a durar más. Es que usted como no, yo la nota porque se puso a hablar bobas. Sí, fue que, no, es que estaba con el Emilio haciendo una cosa ahí de una diligencia y una... Bueno, contacto. Y yo dije, Putin lleva 18 años, fue lo que yo dije. Lleva 18 años. No, pero la pregunta era hasta cuándo va a gobernar Putin, digamos. ¿Qué fue lo que se aprobó? Sí, entendí mal. Sí, pero ya tiene el menos uno. ¿Cómo va a dar el repaso, Laura? Jonathan y María Juliana tienen menos 5 puntos cada uno. Orlando y yo tenemos menos 4 puntos cada uno. Ah, pues estamos en parejitas, en parejitas. Se mueve el tablero. Laura Franco está solita con menos 3 puntos. Bien. Ajá. Y ya el Stalin del arepazo, o sea, está el Stalin de los originales. Perpetua, 4 puntos. 4 puntos. Me escribe una amiga nuestra común, ¿sí?, que dice: me extrañas tanto que todas se llaman Laura. Te quiero, y pone su boca. ¿Quién es? Uy. ¿Quién fue? ¿No hay acuña que más apriete que la del mismo palo? ¿La de las fajas? ¿Qué? Sí. Respétela, es la mujer más linda, respetando lo presente, que ha pasado por este programa y por la tierra de esta torre sonora. Dios mío. En televisión hay más bonitas. Ah, eso sí. Más jóvenes. Están mejor conservadas. No, para ella. Atrevidos. Para ella. Cristina Hurtado. Eso es como ver no, un eso sol es ver 100 veces el maná más brillante cayendo que del ella. Cielo. Para ella. Carolina Cruz, eso es como si viera a Dios. Sí, copos de nieve caer. Exacto, y le gusta cómo se viste y todo. Cada vez que pasa deja ese semáforo en rojo. Una cuña. Ah, hágame el favor. Corrijan a Orlando por siempre. Mal gusto. No, ¿cómo no, así que mal gusto? ¿Laurita mal gusto? En los no. De verdad. Siempre tú. Todas las noches la vemos con ese glamour, con ese cuerpo, con la ropa. Con los diamantes, con los zapatos, con los su maletín. Su maletín de juguetes. Accesorios. Sí. Además canta divino. Ah, también. Es un ángel también. Cantando, me consta. Y me acaba de mandar un audio. ¿Vamos? Es chévere. Si pasa el audio, lo pongo al aire. ¿Por qué polémico? No, lo tengo que ir primero porque yo primero. Tengo códigos. Sí, ¿qué tal que me diga nada más lindo que tú? Mi amor, ¿yo qué hago? Uy, no lo puedo poner. Se pudrió se todo. Se pudrió todo. Sí, se pudrió todo. Saludos de Nicolás y yo, los demás. Ay, Emilio y Emilio. No, y Orlando. Los demás, no, Orlando le dan celos que esté casado. Las demás, celosas. Pero es una lucha sin causa. Pero estas muchachas, ¿no? ¿Quién la sacó? ¿Ah? ¿Quién la sacó de aquí a Laura Acuña? ¿A Laura Acuña? Laura Hoyos. Ah, por supuesto. Por supuesto. Como ha sacado a todo el mundo. Bueno, todos. Hagámosle un homenaje. Pero Laura no me guarda rencor. Hagámosle un homenaje a esta cantante Soraya. ¿La recuerdan a ella? Mucho agradecimiento. Nada, chica, mucho muy amable. Le hice un favor. ¿Me permiten? Ay, perdón. Hagamos un homenaje a Soraya, una chica muy amable, muy linda. Murió muy joven. Tuvo éxitos en Colombia. ¿Y cuál fue el más importante? Este que dice de repente. Aquí está Sorayita, que hoy... habría nacido hace algunos años. Mil ojos mirando hacia mí, de los tuyos no puedo huir, tu mirada me tiene encantada. Si te dejo entrar, estaré equivocada. Otras manos lo han intentado, solo las tuyas me han encontrado. Ya no puedo esconder el querer sentirte al amanecer. De repente Mil palabras ya he oído, solo las tuyas no han desvanecido. Y no puedo escapar de sus sonidos. Estoy hipnotizada en un sueño continuo. Otros corazones no han tenido miedo, solo el tuyo es el que quiero. Haré todo para cuidar tu amor, quizás será una tontería, no tengo temor. De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida y no lo puedo evitar, puedo intentar conservar el asombro. En los originales, los de arriba, uy hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, no, no, qué coño, no, no, tan igual, no. Bueno, no siempre es fácil acabar con las costumbres que uno tiene arraigadas en su mente y que también llevan a como a ciertos códigos, a ciertas convenciones normales. Uh-huh. Ahora con el coronavirus, yo no sé si ustedes han visto que se han modificado una cantidad de cosas, digamos, naturales en el deber ser de la gente. Saludarse. Pues. El saludo, claro. Ya solamente el saludo tiene modificaciones. La gente no está saludando directamente. Saluda con el codo. Saludan con el codo, con los pies. Como Klopp y Simeone. Claro, que Klopp y Simeone se saludaron con el codo. Pues el primer ministro de los Países Bajos, que se llama Mark Rutte, hizo esa recomendación a los ciudadanos. Dijo, mire, a la ciudadanía hizo una locución, dijo, por favor no se estrechen las manos cada vez que se encuentren con la gente. Hizo también hincapié en lo del famoso saludo con los pies y los codos. Por eso digo que... El de los pies, Laura y yo lo tenemos dominado. ¿Pero cómo es? Sí, ya así, con el pie derecho. ¿Pero es derecha, izquierda? Derecha, izquierdo. Ya. Pero rápido, eso tiene que ser tac, sí, tac. Sí, derecho con derecho, izquierdo con izquierdo. Sí, yo también lo domino perfectamente. Tac, tac, ahorita nos saludamos. Hágale pues. De eso. Nos despedimos. Y tiene un saludo especial con Orlando también. Ya vi, pero era, es bueno, como pie derecho, pie izquierdo, derecho, codo derecho, codo izquierdo, ah, sí, y colita. Tini, así, claro, y el final, claro, claro, gran saludo, bueno. Como las gemelas. Ese fue un buen saludo, ¿no? Las gemelas. Tini, así, claro. ¿Ves? Pues, Mark Rutte está diciendo a la gente, y el hombre se pegó una emocionada en ese saludo. Pero eso fue ayer en la despedida. Sí, no la acuerden porque vuelve y se emociona. Mark Rutte, el primer ministro de Países Bajos. El primer ministro de los Países Bajos, bueno, hecho una lora con, por favor no se saluden de mano, no se toquen, el coronavirus, ta ta ta. Y el mismo día en el que el tipo hizo todas esas advertencias, había una rueda de prensa con el, digamos como el ministro de salud de Países Bajos. Eso tiene otro nombre, que es el director del Instituto Nacional de Salud Pública. Digamos que es como el ministro de Salud. Va a empezar la rueda de prensa y Mark Rutte, el primer ministro, le dio la mano. Y el man dijo, no, perdón, perdón, como esto claro, es lo que no se hace. Mecánico. Entonces, abajo para Mark Rutte. Hoy por hoy, en Países Bajos, el tema está complicado. 321 contagiados. Países Bajos. ¿Saben dónde también chiquito están tomando medidas? ¿Dónde? ¿En Panamá? Sí. Pues se suspendió este miércoles. ¿Y eso, o sea, es que hoy, arriba o abajo? Arriba, tomar las medidas, bueno, necesarias. Bueno, en Bogotá también ya. Panamá suspendió este miércoles el Festival Internacional de Cine, que estaba previsto para finales de este mes. Tras la orden del gobierno de cancelar actividades masivas para frenar la expansión del nuevo coronavirus, que ya suma 11 casos en el país, con un fallecimiento el martes. La presencia del virus también está afectando, por supuesto, otras actividades culturales dentro del país y parece que hay mucho temor entre la ciudadanía porque cuando se supo la primera muerte, sí, se abarrotaron los supermercados y se agotaron muchos productos porque la gente está asustada y se está abasteciendo para irse a la casa. ¿Cómo les parece que un concierto que había también de Rubén Blades, organizado por la Administración del Canal de Panamá, también fue suspendido como consecuencia de, claro, de los contagios y las muertes en Panamá? Ahí está. También las clases en todo el país hasta el 20 de marzo, con la posibilidad de extender la medida hasta el 7 de abril, dependiendo, claro, de cómo evolucione el asunto, ¿no? ¿Arriba o abajo? ¿País? Panamá. Panamá. 6:51. Bueno, ¿en qué estamos? ¿Arriba o abajo? Pues abajo con el coronavirus. Sigo con mis temas. A ver qué les puedo contar, hombre. Harold, ¿cómo te va? Bien, Jaime. Buenas noches. ¿De dónde nos llamas, Harold? De acá de Bogotá, del barrio La Soledad. ¿Y tú nos escuchas con frecuencia o eres, claro, un sí, señor, Price Hunter? No, señor. Están en la 103.9. Junto con mi padre los llevo escuchando, cuando estaba Mónica Fonseca, María José Martínez, Laura Cuña, y también estuvo, venga a ver, Claudia Bamón, ¿quién más? María Clara Torres, inclusive Jaime, tengo un bonito recuerdo suyo que su merced me regaló unas boletas para que mi padre fuera a toros, hace aproximadamente 7 años, y eso lo tengo muy en el alma porque... ¿A quién RCN? ¿Señor? ¿A quién RCN? Sí, señor, cómo no. Bueno, ¿por qué no nos das la mesa completa de trabajo todos con los del equipo de producción? A ver qué pero tantas... ¿La actual? Está Jonathan, está Orlando Rivera, está María Juliana Correa, está Laura Franco, Jaime Sánchez, Nicolás Samper, Emilio Sánchez... ¿quién se me quedó por ahí? ¿La otra Laura? Alguien clave. La que Laura nos echa Hoyos, todas las nuevas. Laura Hoyos, Laura Petit Beautiful Halls. Te vas para, gracias, Maroon 5, gracias, Nico. Digamos cuándo es, por favor. Claro, Maroon 5, 14 de marzo, Parque Salitre Mágico, toda la gira, el tour 2020 de Maroon 5, una de las bandas que más... atención concita a lo largo de Sudamérica, estuvieron ya en varios lugares del continente, en Santiago, en Montevideo, en Viña. En fin, han dado muchas vueltas y vamos a tenerlos en Bogotá, 7 de la noche, 14 de marzo. Las boletas se consiguen en eticket.co. Bueno, a la pregunta. Nicolás, ¿te has llevado por equivocación algo que no era tuyo? Mi primo me prestó su celular para ver un email, pero se le olvidó pedírmelo de regreso. No, nada atrevido. Con tan mala suerte que por la noche le llegó un WhatsApp con foto de una nepe. No, tranquilo. ¿De una qué? Es cuestión de que usted mentalmente diga esa palabra varias veces repetida. No, yo sé. Con forma de hongo. Me dio 200 para que no le dijera a la mujer... sus gustos sexuales. ¡Oh! 5-4. 31 de agosto del 2009, dice Emilio Sánchez. ¿A qué? La pregunta era si nos acordábamos cuándo salió el primer programa de Los Originales. ¿Aquí en la RCN? Ah, no. No, en total. ¡Chiefs! Te cuento que acá en Los Ángeles se están cancelando muchos eventos. Y los mercados barridos. Saludos a las niñas de la mesa que van piano, piano. Y al arrasador y contundente Nico. Jaime, siempre me he preguntado cuándo fue el primer programa de Los Originales. Ya te lo contestó Emilio. ¿Tú tienes el dato de las ciudades con menor costo de vida? Bogotá no está. Cuando voy a una cadena muy conocida en la caja, tomo rápidamente 2 cajas de cigarrillos y digo, mi amor... agrégame uno de Marlboro y pues me quedo con una siempre.

Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen, pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo, que suavecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Tuvo que tuvo. Bueno, gente linda, me parece un impacto, me parece que es como para casarse. Estrena su próxima película el 20 de marzo, si la dejan estrenar. ¿Quién? Emily Blunt. Ah, pues quiero decir Laura Acuña. Bueno. Emily Blunt, linda. Salió en un show de esos de noche con Jimmy Kimmel y confesó que lo que siempre quiso hacer en su vida fue cantante de pop. ¿Cantante de pop? De hecho, hizo un paso por el canto en la película Mary Poppins y sus hijas la detestan y dicen que la única que vale es la original, Doña Julie Andrews. ¡Oh, que es pero preciosa! El a continuación, el semáforo con Laura Acuña Ayala. ¿Qué tal ese gente semáforo? Guapa, niñas, ustedes que son las de la farándula. Yo tengo. ¿Cómo les parece que John Bernthal, que es conocido por su papel de Shane Walsh en The Walking Dead, no es nada atractivo, es un zombie? Claro, no, está muerto. Pero en la serie. Será el protagonista, y a esto voy, será el protagonista del piloto de la serie American Gigolo, que se perfila como una reimaginación de la película de 1980. Claro. ¿Pero cómo va a aguantar eso una serie? American Gigolo, yo también no pagan por tener sexo mujeres de 70 años. ¿Qué película puede haber con eso, Dios mío? Bueno, pero recuerda que esto fue protagonizado por Richard Gere, un clásico algo olvidado. Con música de Giorgio Moroder. Ahí se hizo famoso Giorgio Moroder por la banda sonora de American Gigolo. American Gigolo. Bueno, pues esta película convirtió a Richard Gere en uno de los mitos eróticos más perdurables de aquella época. Ahora van a ser un piloto de una posible serie. Esto solamente el piloto. Y lo protagonizará John Bernthal. Mire, pues. ¿Quién es John Bernthal? ¿No está muerto? ¿No es un zombie? No. Billy Martin. Corrijan a Nico, ese nombre no se pronuncia acá. No. Pronúncielo en los programas de Casale, en el programa de Hassan. Entonces, pero Hassan. Está muy guapo, además. Para mí está Hassan. Guardo el recuerdo y ahí está una sombra, una. Yo no sé qué me fantasma. Que me diga Laura, ¿es guapo o no? Sí, está guapo. Muy guapo. Cualquiera persona, Nico, en esa mesa. No, cualquiera no. Esa es la silla de la guapura. Cualquiera no. Cualquiera sale, qué guapera. No. Qué cosa tan divina. De verdad, ponte seria. Espero que Laura, sea guapo. Gente guapa. Naomi Campbell. Sí, todavía está muy guapa. Y además. Pensé que ibas a decir Harvey Weinstein. No, hombre. Recordemos que el año pasado hablamos de toda la rutina de limpieza que ella tenía a la hora de subirse a un avión. Sí, era un. Que era bastante video. Exhaustiva porque limpiaba absolutamente todo. Pues se podrán imaginar cómo es ahora el tema con coronavirus. Pues ella no dejó nada a la imaginación precisamente y subió una foto a su Instagram donde muestra ahora cómo está viajando. ¿Cómo? Ella usa uno de esos trajes protectores blancos enterizos que se usan para este tipo de cosas. Sí. Con un tapabocas y guantes. Como el que se ponen los médicos cuando entran a ver a alguien que está en cuarentena. Como en las películas. ¿Ah? Sí. Así viaja ahora Naomi. No. Lo sabían. Sí, mira, acá está en un aeropuerto con su maleta. Pero Nicolás con su no salía con una burbuja que le empujaba con sus manos. Eso es verdad. Sí, eso es verdad. Cuando tuvo paperas. No tuve paperas. Eso es mucho viejo tan mentiroso. No, pues usted no me vio. No, pero que usaba así que empujaba por claro, yo iba corriendo. Oíse, pero yo iba corriendo hamster, empujando. Un pequeño bien hamster. Película, Naomi Campbell, ¿no? Okay. De nada era jodida. Un poco chiflada, ¿no? Sí, rechiflada. Bueno, sigamos. Son las 7:07. Vamos a leer el tweet. Y a continuación, Emilio, por favor, prepara música. Ya puse Tom's Diner. Vamos con esto que dice Nicolás a la pregunta. ¿Te has llevado por equivocación algo que no era tuyo? Esos calostricos. ¿Cómo? El Cucho dice, esas cosas de la señora Laura y María Cristina Hurtado deben ser puro manjar de dioses. Bueno. y hasta queda uno con una sobredosis de defensas. Como su contrato se vence en mayo, hoy con mayor razón le deseo mucha suerte a Orlando en el programa de julio, André. Bueno, tranquilo. Siempre que voy a comprar un pan en una tienda de barrio, tomo una galletica de punta de chocolate, le pego un mordisco y saludo. ¿Qué más, vecino? ¿Cómo va? No. Mira, por 5,000 de pan, y cuando voy a pagar, ya me la he comido entre risas y chanzas. No. Me llevé por error el papel higiénico del baño de mi jefe. Olía rico y era de buena marca. Igual tenía harta plata el viejo, no me importó, lo llevé atrás en las posaderas y lo guardé de recuerdo, exquisitez pura. Saludos, pequeños granjeritos, a Piti y a Cookie y al Tom Selleck, Nicolás Samper. Bueno. Esos calostricos, sí. No, hace 15 años me llevé de los brazos de mi primo, a quien ahora es mi esposa. Mi primo quedó fregado. Nota, Nico. 0-1. Mi primo me prestó su celular para ver un email, pero se le olvidó pedírmelo de regreso con tan mala suerte que por la noche le llegó un WhatsApp con una foto que tenía algo en forma de hongo. Bueno. Me dio 200,000 pesos para que no dijera nada a la mujer de sus nuevos gustos sexuales. Muy 5-4. El crucero que llegó a Cartagena, hay 5 casos de coronavirus, ¿no? Es correcto. Pero bajaron a una chica de urgencias, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ella, pues, no la dejan acercarse a nada. No, aislada completamente. Gracias, mi rey, me mataste. Desde Miami, Pamela Barbarisha. ¿Cómo? Bueno, ya. Son las 7:09. En Curazao prohibieron desembarco de ese barco. Y es grandote, es grandulón. Sí, es grande, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos con música, Emilio. Ok, vamos con esto. El turno es para Maroon 5, justamente, ya que se presentan en estos días, se presentan este sábado. Vamos a recordar, entonces que Maroon 5 se presenta en concierto. Mientras tanto, vamos con esto que dice así. Los Black Eyed Peas con Shut Up. That couples doing in love, you know, walks on the beach and stuff, you know, things that lovers say and do. I love you, boo, I love you too. I miss you a lot, I miss you even more. That's why I flew you out when we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I would break plans, even though I had legitimate reasons. You know I have to make them dividends. How could you trust with private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the set. Shut up, just shut up, shut up. Shut it up, just shut up, shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy. What's gonna be your lady? I think I'm going crazy. Why does emotion gotta move so fast? Love is progress if you could make it last. Why is it that you just lose control every time you agree on taking it slow? Why does it have to be so damn tough? Cause fools and lust could never get enough of love. Showing the love that you be giving, changing up your living for a loving transition. Girl, it's a mission trying to get you to listen. Humanity each other has become our tradition. You yell, I yell, everybody yells. Got neighbors across the street saying, who the hell, what the hell is going down? Too much of the bickering, kill it with the sound and shut up, just shut up. We try to take it slow, but we're still losing control. And we try to make it work, but it still ends up the worst. And I'm crazy. Gonna be your lady. I think I'm going crazy. Girl, our love is dying. Why did you stop trying? I never been a quitter, but I do deserve better. Believe me, I will do bad. Let's forget the bad, start this new plan. Why? Cause it's the same old routine, and then next week I hear them scream. Girl, I know you're tired of the thing to say. You're damn right. thing. No, it ain't. That was a different thing. No, it ain't. That was a different thing. It was the same damn thing. Same ass excuses, boy, you're useless. Whoa. Shut up, just shut up, shut up. Just stop. Shut up, just shut up, shut up. No, no. Shut up. Walking, baby. Stop the talking, baby. I start walking, baby. Stop the talking, baby. I start walking, baby. Stop the talking, baby. I start walking, baby. Stop the talking, baby. I start walking, baby. Stop the yapping, baby. What happened, baby? En los originales. El mundo al instante. Campaña en Colombia de alerta amarilla contra el coronavirus. Tose en el antebrazo y no en la mano. Correcto, si usted dobla el codo. ¿Y con pañuelo? Y bota el... Es muy antiguo. Toca así. Un estornudo o una tos. Cada 3 horas se deben lavar las manos. Bueno, están proponiendo la Casa Blanca que las compañías líderes de los cruceros no permitan la entrada a los cruceros de personas mayores de 70 años, a menos de que presenten una verificación de su estado de salud en el viaje. Sí. Claro, es lógico. Es que esas personas llegan muy enfermitas. La temporada de impuestos que ya se acaba en Estados Unidos la quieren extender 2 meses más. Las máscaras, las tapabocas, Amazon, se consiguen en Amazon, pero las está vendiendo en un costo al 166%. Claro. Estuvimos mirando hoy y un tapabocas que costaba $18.20 se lo venden por $200. Sí, claro. En lugares donde todavía se consigue papel toalé, hay una... La gente llega a los Walmart y la gente llega a los Target y se llevan todo. Sí. Pero yo les digo dónde hay un lugar que se encuentra papel toilet. En Amazon. Dow Jones cae en territorio bear, oso. No le pasaba desde el año 2008. Llevaba subiendo desde el 2008. Es la primera vez que baja, o sea, que se considera que está en territorio en bajada y no el bull market por culpa del coronavirus. Target, Walmart limitan la venta de el coso para las manos, las toallas desinfectantes y el papel toalete. Sanitizer ese, pues. Ya es pandémico, espicharon ya el botón de pandemia. Y el torneo de básquetbol de los de las universidades americanas de hombres y mujeres. No fue suspendido, pero no permiten fanáticos en los estadios debido cerrada. Al coronavirus. Sí. ¿Algo más, señor juez? Muy somera la información. Muy picadito. A ver, niños, estamos en el mundo al instante. Bueno, Disney prepara documental de The Beatles. Se llama Get Back y será lanzado el 4 de septiembre en Estados Unidos. El film estará centrado en el proceso creativo del último álbum de estudio del cuarteto de Liverpool, bueno. Let It Be. Además, incluirá completo el mítico concierto que la banda ofreció en el techo de Savile Row en Londres. Claro, con Billy Preston y todo ese combo. 55 horas de metraje filmado por Michael Lindsay Hogg en 1969, además de 140 horas de grabaciones inéditas de la agrupación. De ahí sacaron el documental. ¿Listo? Llegará a cines en septiembre. Laurita. Bueno, pues yo me voy para Argentina porque varias calles de la ciudad Pero eso sí. Fueron, pero llega a decir una nota de Argentina y qué es que esta tierrero. Tiene valor, porque mira, varias calles de la ciudad de Morón fueron inundadas de sangre. ¿En Morón? Sí, inundadas de sangre. Después de que se reventara un tanque. Es como un partido cercano a Buenos Aires. Un matadero, Nico. Pues mira, eso ocurrió el lunes en la tarde y la empresa ganadera San Roque pues es la responsable. porque esta es la empresa que almacenaba la sangre, aproximadamente 500.000 litros. Dios. Se derrumbó y causó este desastre. Pues obviamente las redes sociales están inundadas de un escenario que es macabro, claro, absolutamente horrible. Macabro. Dicen las personas que escucharon una explosión y acto seguido empezaron a ver los ríos de sangre, literal. O sea, es súper desagradable, por supuesto. Entonces, obviamente, pues los organismos de socorro fueron a atender esta emergencia, pero pues es una emergencia bastante difícil. Pues, ¿cómo la controla uno? Que se vaya la sangre por los ductos. 500.000 litros de sangre, Nico. El olor de esas calles debe ser insoportable. Y tú sabes que hay un barrio, porque Morón es como un partido cercano a Buenos Aires. Uh-huh, sí. Hay un barrio en Buenos Aires que se llama Mataderos, que es un barrio bravísimo además. O sea, es un barrio al que hay que ir con... Sí. Con algo no, de no calle. Hay que ir mejor. Hay que ir con calle. Y ese barrio está lleno de frigoríficos y de mataderos. Debe ser... El olor del barrio. Ah, pero imagínate el olor ahora con 500.000 litros de sangre regados. Juan, no a Chicago en ese barrio. Bueno, vamos con música, Nicolás. Vamos con música. Bueno, ya se la doy. Emilio, por favor, música. ¿Tienen ahí musiquita? Vamos a continuar con esto. El turno es para Cristina Aguilera y una canción que hizo con el rapero Goldlink para su álbum más reciente, Liberation. Esto salió el 15 de junio del 2018 y se llama Like I Do. Heavy as heaven, talk to the reverend, but I know you better as fuck and I'm tryna fuck. And you know we perfect, baby girl, look at us. Make a young nigga cash out and run it up. All that little Buddha in your trunk, make a man wanna say hallelujah when they jump. Baby, buy a little Porsche, I'ma run you so we stunt. Black man, black car, let you buy you what you want, No, wait, baby, you a problem. Sagittarius, exciting. Licking at your layer so you know it gossip. Coexistence, you the moon, I'm the sun. Genie in my bottle, I'm trying to rub on your hips. Ain't no other man who can talk to you like I did. That's real. Let's start a family. I'm Uncle Phil, you my Aunt Viv. Fly to Spain, go to Rome. We don't ever have to ever go home. I wanna love you from your head to your toe. I like a little fuss, I'm fighting when I go. You say leave, tell me stay, want me go. Then I leave, pump fake like I'm gone. But you know I never leave you on your own. And you're too bad for these brothers who be on your phone like. Let me make this simple for you. Lay it out on the table for you. In case you need a little reminder, I've been doing this way before you. Boy, you already know my story. You were resting on my glory. We can Marvin Gaye and get it on. Where you wanna be, I've been before. Shh, say no more. Boy, you're so much better when you don't speak. If you get some, get one thing. Can't play me, boy, I'm out of your league. No, baby, you can do it quite like I do. just get all this lesson. Don't you second guess it, just show some respect. And it can go far for you, I know it's gonna hurt for you. It's not my job, but you're working so hard, I can share a bar or two, but you're kinda cute. Stop talking, we can get along. We can muff and gay and get it on. Where you wanna be, I've been before. Shh, say no more. Boy, you're so much better when you don't speak. If you get some, get one thing. Can't play me, boy, I'm out of your league. No, baby, you can do it quite like I do. Los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. No. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Loleta. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, ya me entré. Originalitos, ¿quién tiene originalitos? Yo tengo uno por acá, lo estoy buscando. Porque Nico lo veo muy despistadito. No, lo tengo. Tengo un originalito que ya estaba pasando a ser original. Ya vi que no es original. Pero, es originalito. Tiene que ver con Luis David Bach Chávez. 22 años. No. Él no. Pero. O sea, uno no ha arrancado la nota. Yo no. Pero es que ya empezaste mal. No he empezado a hablar. Y de una, me dice, no, pero un segundo. Bueno, está bien. Luis David Bach Chávez tiene 22 años. No es originalito, estamos de acuerdo. O sea, pero obviamente. Bueno. Las fuerzas de seguridad de Guatemala lo vieron. 30 kilómetros al norte de Ciudad de Guatemala. En el municipio de San Pedro Ayampuc, el hombre iba por ahí y a ellos les pareció como que estaba en una actitud extraña. Entonces le dijeron, venga para acá. El señor apenas... ¿Venga para dónde? Para donde estaba la policía. Ah, ya. Le dicen a Luis David Bach Chávez, venga para acá, por favor. Entonces el hombre va allá, señor... ¿Usted qué lleva en esa mochila? Entonces el tipo dijo, pues, ¿qué le importa? Y dijo, ¿usted sabe con quién está hablando? Y él dijo, no. Pues, hombre, con la policía. Así que respete un poquito a la autoridad. Tiene razón, señor policía. Pero no, la verdad no llevo nada en la mochila. No, deje ver. El hombre... abrió la mochila y dijo, es que tengo, es como una ropa sucia aquí. ¿Y de qué se le ensució? Le preguntó a la policía. Y él dijo, no, pues trabajando y haciendo cosas. Entonces la policía dijo, desocupe la maleta, por favor. La mochila que lleva usted, amarrada, cargada en su cuello. Desocúpela. Desocupó la maleta y en efecto llevaba ropa sucia. Ajá. Con sangre. ¿Con sangre? Con sangre humana. ¿Cómo sabían que era humana en ese momento? Porque uno de los policías, que es uno de los forenses más avesados de Guatemala, tomó su dedo. ¿Tenía un maletín? ¡Ay, la probó! Tomó su dedo, la probó y dijo... ¿Le supo a sangre humana? Esto es sangre humana, no es sangre ni vacuna. Pero esa tapa sí es ahí. Ni bovina, ni porcina. Es sangre humana. ¿Esa sangre humana de quién es? Señor Luis David Bach Chávez, de 22 años. ¿Esta sangre humana de quién es? ¿De quién era? Entonces Luis David Back Chávez, de 22 años, les dijo, acompáñenme. Él pronunciaba así. Yo te iba a correr. Él pronunciaba así. Acompáñenme. Acompáñenme, decía. Él pronunciaba así. Digamos, eso es el reporte que me llega aquí. Claro, claro, claro. Y llegaron a un terreno baldío en donde había tierra removida. Entonces le dijeron, había enterrado a alguien. ¿Y qué es lo que hay ahí? Y le dijeron, desentierre. Le dijeron a David. Sí, desentierre. Y arrancó a desenterrar. Entonces sí, pero ¿con qué desentierro? No tenía pala. Pues, esa es la pregunta. ¿Y con qué desentierro? Pues con sus manos, idiota. Entonces el tipo ya como que vio que la policía se mareó. Desenterró. Empezó a desenterrar. Bueno, fue una jornada de... Larga, porque a mano limpia. A mano. Imagínese. Cuando ya estaban llegando al final de la fosa, Luis David Back Chávez dijo, hombre, pero no es acá. ¿Cómo así? No es aquí. Pero ahí tenía que haber algo. Lo que pasa es que cuando... Si había tierra removida. Pero es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Ocurre mucho que cuando uno sale, digamos, a campo traviesa. Sí, ocurre mucho. Claro. La detención ocurre en la mañana, pero hay muchos árboles. Y tú, cuando el follaje no te deja ver, uno no tiene... Pierdes la orientación, orientación, claro. A menos que tengas una brújula. ¿Y él no tenía brújula? No, que iba a tener brújula. ¿Y en el celular? No, que iba a tener celular. Tenía una mochila con ropa untada de sangre. Pero uno siempre tiene un celular por ahí. Y él dijo, no, mentira. Es más allá. Allácito. Y se fueron para allá. Puedo decir así, allácito. Allácito. Cuando estaban removiendo la tierra, encontraron el cadáver. No. Nico, estoy muy estresada. Cuenta, por favor. Por favor, Nico, sí. Ya. De Jocelyn Cis Pérez. De 14 años. Originalita. De 14 años. Ella estaba desaparecida desde el pasado 6 de diciembre. Bueno, Back Chávez, cuando es detenido, comenta que él fue el que cometió el crimen y que posteriormente intentó enterrar a su víctima. Por eso el pozo, digamos, o el nicho, o el sarcófago, no era tan profundo. Otro caso más en Guatemala de feminicidios, donde la tasa, por ejemplo, en Centroamérica es una tasa muy alta. Terror. En México ha habido críticas al presidente AMLO porque no ha podido detener este flagelo, que es tristísimo, por supuesto, para todos. Pero en Guatemala, que es un país que también tiene un historial violento importante, se dio este caso en donde una menor de 14 años desapareció y fue enterrada por su victimario. ¡Qué horror! Yo tengo otro originalito. A ver. Que también mataron. Pero eso pasó. ¿Cuentas el final de la película? No. Pues es usted increíble. ¿Cómo así que el final de la película? Sí, un originalito que también mataron. Ah, listo. Ah, no, pues usted, este señor llevaba con humo real, con ropa llena de sangre, y yo no sabía que el final era muerto. Podía ser cualquier cosa. No, era muerto. El niño tenía 11 años. Esto fue en Chile. Y fue hallado muerto en la ribera del río Tinguiririca. ¿Perdóname? Tinguiririca. Repeat after me. Tinguiririca, muy bien. Obviamente la PDI, que es la Policía de Investigaciones de Chile, sí, empezó a hacer una investigación. Sí. Y empezaron a ver llamadas, mensajes de WhatsApp, etcétera, etcétera, hasta que llegaron, dio un vuelco a la investigación, cuando detuvieron al padre del niño. Ajá. El padre se llama Luis Díaz y tiene 32 años. Pues resulta que terminó siendo el culpable. Fue él quien mató el hijo, pero a que no sabe cuál fue el móvil del asesinato. ¿Qué pasó? ¿Cómo le parece que el papá y la mamá del niño se habían separado hace algún tiempo? Y la mamá ahorita mantenía otra relación sentimental con otro señor. Sí. Ya llevaba un tiempo con el señor, la relación se había afianzado, y resulta que el niño pues tenía buena relación con su padrastro. Normal. ¿Cómo debe ocurrir? Pues en una pelea entre el papá y la mamá, el papá le dice a la mamá, le voy a dar donde más le duele. y mató al hijo. No. ¿Cómo le parece? Pues... terrible. Absolutamente triste. No, horrible, pues, además con... pues apuñaladas. El man está loco, obviamente. No, pues, ¿qué te parece? Demente. ¿Tú tienes originalitos, Laura Hoyos? Rápidamente, una original. No, si quieres, tranquila, ¿no? Pero sin afán. Mira, no, fresca. No, pues para no meterle preocupes. Más drama a esto. ¿Está muy dramático? Una originalita de 14 años, de nombre Luna. Esto ocurrió en Madrid, cuando ella y una amiguita estaban intentando tomarse selfies desde el sexto piso de su edificio. Con sí. tan mala suerte que decidió, para tomar una foto muchísimo más bonita, pararse sobre una claraboya que se dio lanzando a esta niña por unas escaleras, un abismo que había ahí de escaleras, y la niña, pues, después de graves lesiones, pues no lo logró, murió intentando tomarse una selfie. No. ¿Cuántos accidentes van Muchos. Con esa costumbre? ¿Supieron una, la que se cayó, que fue de un acantilado? Una médica, ¿no fue? Hace poquito en Antioquia, ¿puede ser? Yo creo no, que perdón, sí. Una periodista. Voy una a buscar. Periodista, hace muy poco. Ocurrió en Antioquia, yo no sé si fue cerca pues como, al Peñol o por Santa Fe, no me acuerdo. Pero fue un caso muy sonado de una periodista que se cayó a una cantidad. Por lograr la selfie perfecta, ¿no? Claro. O sea, ya los accidentes con selfies, aquí hemos reportado bastantes casos, pero la gente sigue sin aprender, sigue siendo muy peligroso. Vea, ¿esta fue en dónde la que tú contaste? En Madrid. Ah, sí. En Madrid, exactamente. Eso ocurrió. ¿Sí es esa? No. No, pero hay otra. Bueno, te doy tiempo porque... Dame tiempo. No te preocupes, el que necesites con mucho gusto. Tú tan amable siempre. No vamos con música porque Bad Guy es el éxito que disparó a la fama mundial a Billie Eilish. Este año, pues ella fue la triunfadora de los Grammy en diversas categorías. Álbum del año, grabación del año, muestra a ver qué otra. Mejor nuevo artista también. Y Billie Eilish, que además, pues bueno, estuvo muy, muy... ha tenido mucha figuración en los últimos días y en los últimos meses. Pues vamos con esa canción, con el éxito más importante de Billie Eilish, Bad Guy. Duh. said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Los originales en La Isla de la Fantasía. ¡El avión! ¡El avión! ¿Se acuerdan que eso pasó? Les voy a decir, eso fue en mayo del año pasado. No. ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo. Bueno, pues espero que refresques tu memoria. Que la veo muy débil, de hecho. Tendrías que tomar algo de fosfogen. Estamos hablando del año pasado. ¿Tú probaste fosfogen alguna vez? No, ¿qué es? Es muy antiguo. Sí, pues bastante, por lo que veo. Es que yo no sé si ustedes se acuerdan, en Europa hubo una tragedia tremenda. Cuando dos barcos, un barco hotel y una nave turística, iban recorriendo el Danubio en Budapest, en Hungría. Yo no sé si se acuerdan. Bueno, una de los barcos implicados estaba atestado de turistas coreanos. Ok. Y por una mala maniobra chocaron los dos barcos y uno de esos barcos naufragó en pleno río Danubio. Y ese barco se llevó la vida de 25 turistas. Fueron 25 turistas de Corea del Sur que murieron en su momento. No solamente ellos, dos tripulantes del barco de nacionalidad húngara. Cuando ocurrió eso, pues fue una tragedia muy grande, el turismo se ve afectado, en Corea del Sur no salían del estupor, sobre todo porque no entendieron cómo fue ese accidente entre esas dos embarcaciones. Pues hoy, en la sala de audiencias de los juzgados de Budapest, empezó el primer día de juicio por ese accidente. La fiscalía húngara ha pedido 9 años de prisión y otros 9 años de inhabilitación de su cargo para el capitán del barco que provocó la colisión con aquella nave turística que llevaba 25 coreanos. Falla humana. Claro, era Yuri, o es, porque estaba hoy en el juicio, Yuri Chaplinsky. De acuerdo a lo que también ha expuesto la fiscalía en ese primer día de juicio, se habla de negligencia grave causante de una catástrofe por omisión de socorro. Chaplinsky rechazó los cargos, dijo que no estaba preparado para realizar declaraciones, pues en lo que ha sido el peor accidente en más de medio siglo en el río Danubio. ¿Qué dice más la fiscalía? Chaplinsky tuvo un margen de maniobra de varios minutos para reducir la velocidad de su embarcación. Eso es lo que se le cuestiona. Iba muy rápido. O, si se quiere, para redirigir su nave y evitar la colisión con el Sirena, que era aquella embarcación que llevaba a los turistas coreanos, un barco muy pequeño que se hundió rápidamente. Digamos, el transcurso del hundimiento de ese barco, o de ese barco turístico. Embarcación. Esa embarcación fue de 5 minutos. O sea, en 5 minutos se hundió y se los llevó a todos hasta el fondo del río. No les dio tiempo de reaccionar de nada. Entonces acusan a este señor de problemas en la conducción del barco y de haber huido un poco de la escena, de pudo haber buscado otros posibles buques debajo del puente. No llamó por radio, ni envió señales de sonidos de emergencia. Todo eso lo expuso hoy Miklos Novaki, el fiscal que tiene a cargo el caso. Por eso se está esperando que Chaplinsky cumpla una pena. No era un principiante, Chaplinsky. Como les dije, tenía 64 años y llevaba trabajando en el río Danubio 40 años, 30 de ellos como capitán. ¡Qué raro! Claro, ya lo recuerdo. Hicimos arepazo y todo. De esa tragedia en el río Danubio, que era, creo que, donde quedaba ubicado el río Danubio, si no estoy mal. La profundidad, tal vez. O la profundidad, sí, me parece. ¿Cómo le parece? Era como por ahí la cosa. Bueno, esa es la Isla de la Fantasía. ¿Ustedes qué tienen de Isla de la Fantasía? Bueno, Isla de la Fantasía con Jared Leto. Sí. Este actor, cantante, que es toda una fantasía. Pues resulta que este señor... ¡Ay, de verdad! Ay, ¡ah, qué poesía da! Pero, ¿qué hacemos? Es cierto. Pues resulta que este señor contó en su cuenta de Instagram que hace algunos días estuvo a punto de morir después de haber caído al vacío desde unos 180 metros de altura mientras estaba escalando en Nevada, en los Estados Unidos, debido a que una cuerda de seguridad de la que estaba pendiendo pues se deshilachó con una roca aguda y pues él cayó, pero pues por fortuna... ¿Cuánto cayó? Estaba 180 metros. No sé cómo sobrevivió este señor, pero dice que pues... Se fue bien, porque... Está muy alegre de que no le pasara nada y de que la cuerda no se rompiera por completo y alcanzara a sostener su peso, porque esa era la altura a la que podía haber caído este señor. Y dice pues que está muy contento, que tal vez deje de escalar por un tiempo. Y que por favor tomen las precauciones necesarias cuando hagan este tipo de actividades deportivas. A mí siempre me ha impactado mucho ese tipo de caídas cuando están amarrados a esa cuenta. Porque me parece como que se parten en dos. Como que en la caída se pueden partir. O sea, en serio, como que van amarrados acá a la... Laura, ¿qué le pasó? ¿Qué pasa, Laura? Estoy... risa nerviosa de que le pudo haber conmovida? Pasado. Ah, es que Jared te estaba Leto. Riendo. Yo no, pero si estábamos hablando de Jared Leto, está, pues tiene risa nerviosa. Pensaba porque estás llorando. Donde se muera Jared Leto, a Laura le da algo. Es que te vi los ojos inyectados en sangre. Mírala. Mira los ojos. Laura, míranos. Mira, ¿viste? Es como si recién despertada, o sea, Laura ellos se despierta en la mañana y tiene un gotero con sangre, así como la que contaba del partido de Morón. Feo. Y llega y se echa 2 goticas de sangre y listo, ya, y le quedaron para los ojos. Qué feo eso. No, porque, pero dile eso a Laura, que es la de esas No, cosas. Te lo estoy diciendo a ti, que eres el que lo está diciendo. ¡Oh! ¡Me podrió todo! Y entonces... No, María Juliana. Ah, no, pero tú no me dejaste porque no, te estaba riendo. No, solamente estaba diciendo que siempre he pensado en esas caídas de los escaladores y me impacta mucho porque ellos van agarrados con el arnés en la cintura y siento que cuando caen se pueden partir como la espalda. Me acuerda mucho una película de Batman. ¿Cuál es? La de... Cuando están escapando de la noche, que están, que están escapando de la cárcel y que uno de los que intenta escaparse va también con una cuerda amarrada a la cintura y se parte la espalda, literalmente. Entonces me dio mucha impresión tu nota. Bueno, pues ya que estás tan impresionada, mejor nos vamos, ¿te parece? Bueno. Ya nos vamos, María Juliana, chao, que te va muy bien. Chao, Nikki, te amo. Bueno, te amo. Laura Hoyos, ya estás un poco más repuesta, sí, ya estás más tranquila. Muy tranquila. Bueno, no le pasó nada. Me alegra mucho, sí. Adiós, gracias. Parpadea un poquito, que estás con lágrimas así de hipopótamo, te sale así la lágrima. A Laura Franco también muchas gracias, a Jonathan Saavedra, como siempre, muchas gracias. A Orlando Rivera, por favor, muchas gracias. Nico, ¿y a ti? No, a mí. Muchas gracias, no, Nico. No merezco absolutamente nada. Por tu inmensa nada. Sabiduría. No merezco absolutamente nada. Los dejamos, por supuesto, con El Sabor de la Noche, a cargo de Emilio Sánchez. Pero nos despedimos con música de los originales. Entonces, ¿la 12 o la 11? La 11. 12, perfecto. The Black Eyed Peas y Slick Rick, Constant. On it, on it, on it, on it, on it, on it, on it.